Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Os recuerdo muy brevemente qué opciones tenéis para no perderos ni un solo programa de Más Allá de la Realidad. Escuchadnos en directo a través de www.wordpressradio.com. Si queréis, por otra parte, vernos y escucharnos en directo, tenéis dos opciones: a través del canal de YouTube de WordPress Radio y también a través de Periscope. Y también, muy importante, nuestro podcast, el podcast de Más Allá de la Realidad. Hacedlo, por favor, desde iVoox.com. En cuanto al podcast de este programa y haciéndolo desde iVoox, estaréis contribuyendo también a la difusión de este programa y también de nuestra emisora y, por supuesto, de la plataforma iVoox. El mundo del misterio en Más Allá de la Realidad, a través de WordPress Radio, nuestro canal en YouTube, Periscope y nuestro podcast, siempre por favor, desde iVoox. ¡Os esperamos! De nuestro mundo, el misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad, Santiago Vázquez. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Más Allá de la Realidad aquí en WordPress Radio, emitiendo desde Madrid para toda España, por supuesto Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y como no, desde España para todo el mundo. Expresarles nuestra gratitud por la gran acogida que ha tenido el primer programa en esta casa el miércoles pasado. Recuerdo, para los que se incorporen hoy, estaremos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7 en punto, 3 horas de misterio en su estado puro. Técnica se encuentra Fernando Vázquez, que todos ustedes están viendo a través de YouTube, de nuestro canal en YouTube. Pueden vernos en Periscope también y, por supuesto, escuchar a través de www.wordpressradio.com. Temas apasionantes los que tenemos hoy para todos ustedes, para deleitarles en lo que al misterio se refiere. ¿Quieren ustedes pasar 3 horas disfrutando del misterio? Pues no se marchen. misterio. Con Santiago Vázquez. Adelanto que abriremos líneas telefónicas después en la tercera hora para escuchar los testimonios, las experiencias, las preguntas de todos ustedes en lo que se refiere a lo misterioso, a lo extraño, a lo posiblemente paranormal. Y cómo no, no solamente escuchar lo que ustedes nos cuenten en nuestra sección ya veterana, en línea con lo paranormal, sino que lo más importante, procuraremos por todos los medios darles una respuesta. Una vez, queridos amigos, se han planteado ustedes la posibilidad de encontrarse, de fotografiar. Fantasmas, espectros, incluso demonios. Otras entidades que no vemos, pero que pueden estar aquí. Quizá usted ahora mismo está escuchándonos en su casa y a lo mejor tiene alrededor alguien, una presencia, un espectro, un fantasma, un demonio. Vaya usted a saber. Porque son muchas. Se cuentan por decenas, centenas, las fotografías de estos seres, espíritus, espectros, otras entidades, otros planos de la existencia, en la que quizá nosotros no vemos, quizá no, seguro no vemos, pero todos ustedes a lo mejor han tenido algún tipo de experiencia con esta materia. Han ido a hacer una fotografía normal, no buscando nada, y de repente se han encontrado cara a cara con el misterio. ¿Se imaginan ustedes el sentir de uno al realizar una fotografía y que de pronto, de repente, parezca, por ejemplo, un demonio? La verdad es que es un tema que da para mucho. que hablar. Y como he dicho antes, son muchas las fotografías misteriosas, auténticas o no, no lo sabemos. A continuación, queridos amigos, en WordPress Radio, el primer tema de la tarde. Gracias, Fernando, por esa introducción al tema que tratamos en primer lugar hoy. Un tema realmente interesante, Fernando. Y queridos amigos, mucho, muy interesante, Santiago, y muy, iba a decir muy frecuente, pero es que la verdad es que yo he visto fotografías paranormales a las que no le encuentro ningún sentido. Yo tuve la ocasión, sin quererlo, de grabar algo en lo que es ahora la Casa de América. ¿Qué es eso? Pues no lo sé, la verdad. Ha dado la vuelta al mundo esa filmación tuya. Sí. Y de aquella noche que estuvimos en el Palacio de Linares hace 27 años. Y sin los espectros, los dos espectros en el salón de baile. Los dos espectros, efectivamente, en el salón de baile. Y pero de eso, de los vídeos, hablaremos otro día. Sí. Hoy nos centramos en las fotografías. En las fotografías. Y precisamente tú decías que son más frecuentes hoy en día, pero es por una razón, principalmente. Porque antes había que llevar el famoso carrete de antaño. Había que llevarlo al laboratorio, revelarlo y obtener la fotografía, y todo se ha dicho también en este terreno. Ha habido mucho fraude. Es verdad, sin duda, que la fotografía paranormal, que es como se conoce este fenómeno, cuando realmente lo es, que este es un punto que hay que dejar muy claro, cuando una fotografía es paranormal, cuando después de un análisis exhaustivo, riguroso, hoy en día con la tecnología que hay, con programas diseñados para examinar, en este caso fotografías, cuando se han descartado posibles efectos ópticos, cuando se han descartado, hablaremos de ello brevemente, los famosos que tanto se llevan desde hace no demasiado tiempo, orbs, cuando se ha descartado todo lo habido y por haber de causas naturales, es el momento de empezar a pensar que nos encontramos ante una fotografía paranormal. Y hoy en día es muy frecuente, y yo les puedo decir, queridos amigos, que haciéndome el despistado, me han enseñado más de una vez y más de dos. Me han enseñado, mira qué fotografía me hice en tal sitio, o mira qué fotografía le saqué a este otro edificio. ¿Pero usted se ha dado cuenta de lo que hay ahí? ¿No ha reparado usted de lo que me está enseñando? ¿Usted no está viendo ahí, ahí en ese punto, sí, sí, ahí, ahí? ¿No está viendo usted una figura fantasmal? ¿Se ha dado cuenta? ¿No sabe usted lo que tiene entre manos? Hoy en día los teléfonos móviles los llevamos con nosotros, son una prolongación de la persona prácticamente, por no decir que sin él prácticamente, y por lo tanto tenemos acceso a hacer fotografías a cualquier segundo del día, estemos donde estemos, y enviarla a la otra parte del mundo. Y aquí entra precisamente esa proliferación desde hace ya algunos años, tampoco muchos, pero cada vez más, de esas supuestas fotografías paranormales. La fotografía paranormal abarca mucho. Es decir, Fernando ha citado, o resumiendo, ha citado difuntos, fallecidos, fantasmas o espectros, que no es lo mismo, demonios, entidades diabólicas o demoníacas, y otro tipo de entidades. Pero hay mucho más, y lo vamos a ver. Lo que nuestro ojo no ve. Miren, el ojo humano, igual que el oído, tiene un espectro, un abanico de una frecuencia, por decirlo así, por arriba y por debajo. De forma que es evidente que, y digo que es evidente porque hay pruebas de, atención con esto, no demasiadas fotografías auténticamente paranormales. Todo hay que decirlo. Son pocas las auténticas. No quiere decir que las demás sean fraude, que lo hay, sino que tienen una explicación sencillamente natural. ¿Han escuchado ustedes alguna vez, y lo digo con ingenuidad, evidentemente, a propósito, han escuchado el término pareidolia? Eso que cuando éramos los de mi generación y antes de mi generación, y yo creo que muchísimo antes de nuestros tatarabuelos, que miraban a las nubes en una tarde de campo y observaban que las nubes hacían formas, conformaban caras, rostros, imágenes quizás mitológicas, qué sé yo. Bueno, pues sencillamente eso tiene un nombre y se llama pareidolia. Es un proceso en el que la persona, el sujeto, el individuo percibe una imagen. En este caso estaba hablando de una nube, por ejemplo, una nube, una mancha, por ejemplo, en la pared, una humedad, sencillamente una humedad, y tiene cierta semejanza con algo que está en nuestro subconsciente. Porque si no está en el subconsciente, nos hayamos apercibido de ello o no, sería imposible que pudiéramos asociar eso que estamos viendo con algo muy concreto. Es un proceso prácticamente instantáneo, vertiginoso, en cuanto a lo que se refiere al proceso. Y vemos un rostro de una anciana con sonrisa maligna, donde realmente no lo hay, donde realmente lo que hay es la mancha de una gotera que ha provocado la tubería del vecino de arriba o de al lado. Y sin embargo, nuestro cerebro es tan curioso y al mismo tiempo tan desconcertante, tan misterioso, tan desconocido, el cerebro, ese gran desconocido, que por asociación enseguida y sobre todo se dispara aún mucho más, pero mucho más, si la persona cree en los fenómenos paranormales, si tiene unas creencias religiosas o espirituales, que no es lo mismo, y sobre todo, cuando hay de por medio maravillosismo, es decir, donde se ve, por resumirlo, donde se ve lo maravilloso, es decir, lo extraordinario, lo inaudito, en este caso lo paranormal, donde realmente no existe ni lo hay. Yo recuerdo, voy a contarles algunos casos a continuación en el tema de hoy, primer tema de hoy. ¿Se pueden fotografiar este tipo de supuestas? Yo no quiero quitarle la ilusión a nadie, ni estoy sentando cátedra, pero hay que ser riguroso. Supuestos difuntos, espíritus, fantasmas, espectros, demonios, incluso seres, dicen algunos, de otros planetas, extraterrestres, sí, sí, también. Hay quien lo dice. Seres de otras dimensiones, de dimensiones paralelas a la nuestra, que no son difuntos, que no son espíritus, sino que están vivos como nosotros, y por una situación que realmente desconocemos, a través de un mecanismo que ignoramos, en determinados momentos dicen y apoyan algunos que esa realidad paralela, en la que ellos nos ven a nosotros, pero nosotros a ellos no, una realidad que puede actuar en la nuestra sin que les veamos, y sin embargo lo hacen sin ser vistos y están vivos, una dimensión paralela. Es una de las hipótesis que se ha propuesto desde hace tiempo como explicación, no voy a decir para todos, pero para ciertos fenómenos paranormales que implican trascendencia. Y nos dicen, no busquen ustedes. No busquen ustedes explicaciones en lo metafísico, en lo espiritual, en lo que concierne al más allá, no lo busquen ahí. Lo que sucede es que hay una dimensión paralela. El otro día veía una entrevista al profesor Darnell, donde hablaba de la física, hablaba de física cuántica y de cosas muy interesantes. Y hablaba de 15 dimensiones, estamos hablando de 15 dimensiones desde el punto de vista de la física. Ahora bien, todo hay que decirlo. Y les cuento casos. pero creo que es interesantísimo el tema y podremos estar, yo creo que seguramente las 3 horas de programa hablando de este tema. ¿Realmente esa dimensión o dimensiones paralelas realmente existen? Es una hipótesis. No podemos darlo como tesis. Para que se convierta en tesis, ya saben que la hipótesis se tiene que demostrar. Y hasta que no se demuestre una hipótesis, seguirá siéndolo. Si se demuestra, ya es tesis. Por lo tanto, lo dejamos ahí como una posibilidad. Que incluso las psicofonías, que incluso estas fotografías. Claro, el problema es cuando aparece, por ejemplo, el rostro de un difunto, Fernando. Cuando aparece, por ejemplo, el rostro de alguien conocido en la familia que ha fallecido, por claro, ejemplo. Claro, efectivamente, ahí. Ahí se complica la cosa. Ahí ya la cosa es más compleja, porque si aparece la cara de una persona que resulta, no que resulta, que la reconocen perfectamente y saben quién es, pues ahí toma otro cariz el asunto. Claro, pero siempre está la otra parte, porque opiniones se admiten y se deben admitir siempre si hay respeto, siempre partiendo desde el respeto, pero enseguida los que piensan y tienen la convicción o los que se ven obligados, Fernando, a creer que ni mucho menos los difuntos, y hablo desde el punto de vista, por ejemplo, del cristianismo, no del catolicismo, del cristianismo. Sí, sí, sí. El catolicismo es cierto que añade el purgatorio, el limbo, afortunadamente, esa estupidez, esa aberración. Bueno, filosófico, metafísico, teológica. Eso lo quitaron ya. Menos mal que desapareció, porque ¿qué culpa tiene un niño, un bebé, que por no estar bautizado no puede acceder, dentro de la teología estoy hablando, no es mi opinión, al reino de los cielos? ¿Qué pecado ha cometido el que no bautizarse? Qué absurdo, ¿no? Fernando, pregunto. Pues sí. O pregunto, o reflexiono. No, y además para todos ustedes también, sin un saludo para los que nos están viendo y te están viendo también a ti, Fernando, a través de YouTube y de Periscope. Sí, Fernando, adelante, cuando quieras. Pues les mando un saludo muy cordial para todos ellos. No, iba a decir, además, ese ser, sin tener conciencia de lo que estás diciendo, del bautismo, ¿no? Por ejemplo. Un bebé, esta es otra. Un bebé nace. Esta es otra. Y sin que nadie le pregunte, le bautizan. Pero es que ese no era el bautismo que se. No, claro, claro. Que no. Se practicaba en tiempos de Jesús de Nazaret. Tú lo sabes igual que yo. Y como nosotros lo sabemos, lo saben muchísimos oyentes que están escuchándonos y viéndonos ahora mismo a través de YouTube, Periscope o a través de WordPressRadio.com. Es decir, el bautismo en tiempos de Cristo, la persona iba al Jordán, en este caso para ser bautizados por Juan el Bautista, pero siendo adultos, con arrepentimiento, y era la metanoia, es decir, el hombre viejo que se sumergía en el agua como elemento purificador, y estoy resumiendo muchísimo porque es muy amplio, y no era que le echase con la mano agua en la cabeza, no, era una inmersión hacia atrás. Y salía el hombre nuevo, purificado y transformado, nacía un hombre nuevo. Ese es el auténtico bautismo, claro, es así. Al que el mismo Jesucristo se sometió también, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado. Sí, por supuesto. Claro. Entonces, siempre, todos estos fenómenos, habrá un sector, que todos sabemos de dónde viene, que dirá, no, todo esto es de origen diabólico. Porque el alma, o está en el reino de los cielos, porque se ha salvado. ¿Porque se ha salvado de qué? Del infierno. De las penas eternas. Nada más y nada menos que de las penas eternas. Eso es mucho, mucho decir. Pero es un dogma, pero es dogma. Sí, es dogma, pero eterno es eterno, o sea, es eterno, eterno, eterno, eterno, eterno, y no se para nunca. Eterno es sin fin. Por eso, claro. Para mí, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, aberración, aberración, lo cojamos por donde lo cojamos. Desde la filosofía, dentro de ella, de la metafísica, teológicamente, no solamente está la teología católica, hay otros tipos de otras clases de teología. Pero es que la pura razón te dice que como si Dios existe, yo tengo la convicción de que sí, ¿cómo va a condenar eternamente a una criatura suya, sí, que ha podido cometer una atrocidad? Tendrá su correctivo, pasará lo que tenga que pasar, eso será Dios quien le juzgue y quien considere el destino de esa alma o de ese espíritu, de lo que fue persona o que encarnó en esa persona. Pero una vez aprendida la lección, una vez purificado ese espíritu, sigue su evolución. Y aquí nos encontramos con ese choque, Fernando, frontal, entre tanto teosofía, por ejemplo, hinduismo, sí. La doctrina espírita, que dice no hay penas eternas, no hay penas eternas. La justicia de Dios existe. Algunos dicen, yo no la veo por ninguna parte, ¿no? Hay que ponerse en el papel también de muchos oyentes que están escuchándonos. No, claro, claro, por supuesto. Incluso de nosotros en algún momento, Fernando. También, también. ¿Qué hemos dicho? Pero vamos a ver, ¿qué justicia es esta? Sí. Me refiero a la justicia de Dios, en este caso. No a la justicia española. A la justicia de Dios, ¿qué justicia es esta? Este que... Iba a emplear un término que no quiero emplear. Bueno, pues no lo empleo. No, iba a decir, este que no tiene un comportamiento ejemplar, que ha hecho esto, esto, esto, esto y lo otro, cosas graves, serias, y sin embargo, mírale, ahí, sí, paseando con una piña colada, sentado en una terraza y tomando el sol. Y tan tranquilo. Sí, sí. Bueno, pues no se preocupen, que si Dios existe, ya he dado mi opinión, y los que nos siguen, que son muchos, ya la conocen, y que no profeso ninguna religión, voy por libre, que lo sepan los nuevos, lo digo porque les interesará saber si quien habla cree o no cree y a qué confesión pertenece. Pues no profeso ninguna religión ni doctrina, voy por mi cuenta. Por supuesto que creo en la existencia de un ser supremo, creo en su infinita bondad, pero también creo en su infinita justicia. Sí. Y con esto cierro. Como decía Santa Teresa de Jesús, de Dios no se ríe nadie. Hablaba del demonio del Escorial. ¿Tú te acuerdas de esa fotografía? ¿Qué es el demonio al revés? Totalmente. Yo, la primera vez, te voy a pedir que la describas, la primera vez que vi esa fotografía fue en un reportaje que publicó don Antonio José Les, en la revista 10 Minutos, hace muchísimos años, pues sería el año 1989 más o menos, y dije, ¿qué es esto? Uno se puede plantear después si esa fotografía es auténtica o no. ¿Pero te refieres al al cocodrilo? No, esa era otra que venía pues de reportaje. La otra no la recuerdo. Recuerdo perfectamente el cocodrilo. Bueno, un pequeño cocodrilo que aparecía. Aparecía perfectamente metido en la pequeñita. En la fuente. De allí, de Prado Nuevo. De Prado Nuevo del Escorial. Apariciones polémicas, sin duda alguna. Mucho, muy, que algún muchísimo. Día trataremos aquí en el programa. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una fotografía donde aparece un grupo de personas, numeroso. Ya saben todos ustedes que en ese lugar, en ese enclave mariano, las apariciones famosas de Prado Novo del Escorial en Madrid. Esa fotografía, yo la primera vez que la vi con 15 años, realmente a mí me, con 15 años me asustó. Hoy en día, y desde hace tiempo, o actualmente y desde hace tiempo, iba a decir que dudo. Permítame que dude. Es sencillamente una figura que está al revés, es decir, está invertida. Está la gente, un grupo de personas, de muchas personas, y encima, en la parte superior izquierda, aparece una figura que tiene como mano una especie como de pezuña, con una especie de barba de chivo, con una nariz con un caballete pronunciado. Es decir, el arquetipo más o menos de lo que conocemos como el demonio, el diablo. Sí, sí. Y claro, este tipo de fotografías serán como paranormales, pero es que hay que analizarlas, y más con los medios que tenemos hoy en día actualmente. Es decir, esa fotografía, yo vuelvo a decir, no estoy diciendo que sea auténtica, ni estoy diciendo que sea un fraude, pero permítanme que dude que esa fotografía es auténtica. Nada más y nada menos que el demonio, supuestamente el demonio, fotografiado en Prado Nuevo del Escorial. Una fotografía de un grupo de soldados, murió uno de ellos. Fotografías hay muchísimas, y la radio lógicamente no es el medio ideal para enseñar fotografías, pero estamos profundizando en el fenómeno, que es lo que nos interesa, y contándoles a ustedes cosas y casos sobre este asunto de la fotografía paranormal. Era un soldado que había muerto, y cuando se reúnen sus compañeros, los amantes del misterio seguro que saben a lo que me refiero, aparece supuestamente, permítanme que me muestre muy escéptico, aparece supuestamente, si no en la fila superior, a la derecha, en la última fila arriba, pues la segunda empezando por arriba. Bueno, pues aparece el difunto. Es el soldado que había muerto y que había fallecido. Y realmente está ahí, la ampliación está ahí. Y es más, si uno coge una lupa, se ve perfectamente. Es real esa fotografía. La pueden buscar a través de internet si no la conocen. Es impactante, sí, sí lo es, sí lo es. Pero no nos olvidemos, la palabra fraude, montaje fotográfico, en el primer tema de hoy, esa palabra, la palabra fraude, jamás podemos perderla de vista. Y por favor, queremos las opiniones de todos ustedes. Les pido a todos, enseguida, porque Fernando, en cuanto puedas, vamos a leer algún mensaje. Sí, así es. En nuestro chat en YouTube, y también a través de Twitter, a través de nuestra cuenta @madlroficial. Hay muchos mensajes, muchos no, muchísimos, en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter. Un saludo muy fuerte y muy cordial para todos vosotros, los más allá realistas, los seguidores de este programa, que fue un término que no recuerdo muy bien quién propuso hace algún tiempo, tampoco demasiado, pero es así como nos conocemos. Yo el último, permítanme, yo el último. Sí, el último, sí. Más allá realistas. Bueno, pues enseguida vamos a leer algunos comentarios. Imposible leerlos todos, evidentemente. Pero sí voy a contarles un caso, como es el de la dama parda de Reichenhall. Es una fotografía muy conocida. La de la escalera, Fernando, no pongas esa cara de... Sí, la fotografía. Esa cara de a qué se refiere, ¿no? O sea, no, es que no la identificaba, pero... No ubicabas, ¿no? No, pero al decirme lo de la escalera sí sé cuál es, claro que sí. Pues cuenta, para no ser yo el que esté hablando, quiero que participes también. Y cuenta a los oyentes qué es lo que se ve. Simplemente, pues, bueno, hay que decir que Reichenhall es una mansión espectacular, con una historia, y desde hace mucho tiempo, porque además es una fotografía que tiene varias décadas, pero es un clásico, es una fotografía clásica en lo que a lo paranormal se refiere. En blanco y negro, si no recuerdo mal. Sí. Y en esa escalera, donde ha habido testigos que han dicho que en la mansión se aparece esa dama parda, ¿por qué? Pues porque el color es precisamente de ese color pardo, marrón, que desciende por las escaleras. Directo con todos ustedes, amigos, en nuestro primer tema de hoy, la fotografía paranormal. ¿Se pueden fotografiar realmente, verdaderamente, poniendo toda la carne en el asador y diciendo las cosas como son? Yo me muestro sinceramente muy escéptico, yo se lo digo, seguro que como muchos de ustedes, pero ojo, yo les digo que un porcentaje de esas fotografías que se presentan como paranormales, un mínimo porcentaje sí que son realidad, sí que son auténticas, lo son, verdaderamente lo son. O por ejemplo aquella otra, de aquel matrimonio que muchos de ustedes, sobre todo si tienen ya cierta edad o son muy amantes del misterio, conocerán, del coche, de aquel matrimonio que había muerto la madre de ella, si no recuerdo mal, y le hacen una visita al cementerio, y estando dentro del coche le hace una fotografía. Y la parte de atrás aparece la difunta. Casi nada. Es una fotografía clásica. Sí. Pero perdónenme, yo tengo mis reservas al respecto. Uh-huh. Es decir, yo he visto, y voy a seguir contando muy brevemente, de una forma casi telegráfica, casos que he conocido, en los que después de analizar y de ver he dicho, esto sí que es paranormal, esto sí lo es, pero algo tan evidente, tan palpable, que es que se le ven hasta las gafas. Sí, las gafas. Las sí, gafas que utilizaba en vida. Bueno, pues la difunta lleva puestas las gafas. Yo no digo que no sea posible, yo no estoy negando el fenómeno, lo que estoy diciendo es que es algo demasiado claro, no claro, materializado prácticamente, como para ser real. Vamos Continuamos, Fernando, a esta hora de la tarde, 16:52, a través de WordPress Radio. Vamos más allá de la realidad, cómo no, con la participación de todos ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de nuestras redes sociales, recordándoles que a partir de las, en la tercera hora, a partir de las 6:00, 6:15, abriremos nuestro número de teléfono para que nos cuenten sus experiencias, sus vivencias, planteen sus preguntas, den su opinión sobre lo que he escuchado. Tiempo dedicado íntegramente a todos ustedes. Fernando, vamos a las redes sociales, cuando quieras. Bueno, pues, por ejemplo, en el chat de YouTube hay muchos mensajes. Pues vamos a escucharlos telegráficamente, porque todos, evidentemente, agradecemos de todo corazón todos los mensajes, pero todos es imposible leerlos. Vamos con algunos de ellos, Fernando. Por ejemplo, Domel Dom dice: ¿Se podría fotografiar el aura de las personas? Saludos desde Chile. Esta es otra cuestión en cuanto a que aquí entra de por medio algo muy conocido como es la cámara Kirlian. Sí, a lo que hace alusión otro usuario, Morcillo, que hace alusión a la cámara Kirlian. Es que ese es otro asunto. Es decir, una cosa es que la persona o los seres humanos podamos irradiar un tipo de energía que habitualmente el ojo no ve y que conocemos como esotéricamente como aura, y que haya un aparato que se llama cámara Kirlian y que la fotografíe. Lo trataremos en un programa aparte. Permítanme que venga tan escéptico esta tarde. Yo lo dudo mucho. Es decir, que la fotografía Kirlian puede captar una serie de campos energéticos, y eso no lo discuto. Ahora, lo que es el aura, la auténtica, si es que existe, por ejemplo, los santos, sí, hay sí, toda sí, una, sí, sí, sí. una clasificación, porque está el nimbo, por ejemplo, está el aura, está el aura de santidad, es decir, hay y de diferentes tonalidades, en unos son dorados, en otros plateados, pero eso es otra cuestión, es diferente. Estamos hablando de fotografiar entidades, ya sean difuntos, demonios, entidades de dimensiones paralelas, a eso nos referimos. Tomamos nota y trataremos el tema del aura, que yo sí que creo personalmente que existe. Yo creo que sí. Que puede ser fotografiada accidentalmente. Lo dejamos ahí. Vamos, Fernando, con más opiniones, por favor. Por ejemplo, Gran Canaria Paranormal dice: mucha suerte en este segundo programa, amigos. Pues un saludo también para ellos. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Morciguillo, que es de los más activos, bueno, en el chat. Está muy bien que pregunte. En una clase, no es que le llame alumno, pero es un ejemplo que pongo. Sí, sí, sí. El alumno que pregunta mucho es un buen alumno, porque quiere saber. Claro, efectivamente. No digo que el que no pregunte no lo sea, pero el que pregunta mucho, interrumpe mucho y pregunta al profesor. En este caso, yo no me considero profesor, pero bueno, me gusta. Fernando, adelante. Nos habíamos quedado en Morcillo. Morcillo, efectivamente. Peter dice: buenas tardes a ambos, que tengáis buen programa. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Peter. My point of view: sois los número uno. Bueno, venga, mucha fuerza. Muchísimas gracias. Intentamos hacer nuestro trabajo y nuestra vocación primero, antes que trabajo, vocación, y después trabajo, lo mejor que sabemos y que podemos. Muchísimas gracias. Vamos con más mensajes, en este caso en el chat de YouTube, a través de WordPress Radio, en el canal de YouTube de WordPress Radio. Alazne nos dice: buenas tardes, más allá realistas. Un abrazo y un beso muy grande para nuestra amiga Alazne. Yo, si quieres, te leo uno de Ana María en Twitter. Pues adelante, Twitter. Dice: claro. Un gran abrazo para todos. Hoy os puedo ver un ratito en directo. Gracias por todo. Gracias, Ana María. También Jordi nos dice: muy buenas tardes. Saluda concretamente a David, tarde de Más Allá de la Realidad, los miércoles por la tarde, tarde de misterio y a veces de fútbol. Muy buenas tardes, amigos. Santiago y Fernando, dice Jordi, se os ve muy bien, tema muy interesante, como siempre, abrazos. Pues es nuestro primer tema de hoy, después viene un segundo con una eminencia sobre un tema apasionante, en unos minutos. Y después tenemos tercera hora. Un mensaje en Twitter también. Ecos de lo remoto, compañeros en esta casa. Nos dice Álvaro Martín, dice: saludos en directo a Más Allá de la Realidad Oficial, el misterio en las ondas, dice, compartimos inquietudes, suerte con el programa, gracias compañeros. Informe Misterio nos dice: qué alegría poder verles en directo a través de YouTube, nos alegra verles de vuelta en la radio. Muchísimas gracias, aquí estamos de nuevo dando la lata y siendo la pesadilla de más de uno. Pesadilla. Pero bueno, a más de uno no le hace mucha gracia. Esa es la realidad. Vamos a decir las cosas como son, Fernando. Sí. Efectivamente. Nos dice Jordi, hace una observación interesante. Dice, la verdad, en dos tweets diferentes, dice, la verdad, enseguida vamos a YouTube. Ya dijimos en el primer programa que los oyentes van a tener participación aquí, la están teniendo ya. Van a tener participación en este programa. Lo que dice Jordi, la verdad es que actualmente los fraudes en las fotografías paranormales están a la orden del día. Es muy fácil hacerlo. Yo aquí le digo a Jordi que sí, que puede ser, pero que también es muy fácil descubrirlo hoy en día. Y por otra parte dice, la época de los carretes de fotos era mucho más complicado de hacer, ya que era necesario un laboratorio y conocimientos. Así es, Jordi, estamos totalmente de acuerdo, pero lo cierto es que hoy en día un experto en fotografía, con los programas que hay informáticos, le aseguro que un vendedor de humo no se la cuela. Eso se lo puedo asegurar. Fernando, vámonos a YouTube, por favor, de nuevo. Vámonos con más comentarios en el chat de YouTube. Raulito DJ dice: buenas tardes, un privilegio acompañaros. Pues muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl, un abrazo. Otro Raúl. Raúl Florejax. A ver si lo he dicho bien o he metido la pata, no lo sé. Claro. Vale. Qué ganas de volver a veros en acción, nos dice Raúl. Mónica, luz y fuerza. Santiago, dos cositas, tienes razón, que dijiste la semana pasada, que Fernando tiene un micrófono más bonito. Eso se lo digo yo, Mónica. Esa es la verdad. Pero no me pongo celoso, no te preocupes. Ay, Dios mío. Y la segunda, dice Mónica, sí, es que vaya voz. Para poner no. misterio le tendremos que poner la voz misteriosa. Bueno, le llaman, ya la han bautizado. Miquel Navarro le bautizó como el Sinatra de las ondas. Bueno. Y David Caballero, hace unos días, le bautizó como la voz. Bueno. Ahora, sí te digo una cosa. Bueno, les digo una cosa. El trabajo hay que hacerlo lo mejor que se sepa y que se pueda. Cada uno, la vida para los que no crean y Dios para los que creemos, a cada uno nos ha dado unas cualidades. Pero cuidado con el ego. El ego es muy peligroso. Peligroso no, peligrosísimo. Es terrible. El ego es peligrosísimo. Y en esta santa profesión hay demasiado ego y lo más triste de todo es una muy breve crítica. Ego donde jamás debería verlo, en la mediocridad. En la mediocridad no puede haber ego. Es decir, que un premio Nobel, por poner un ejemplo, de lo que sea, tenga su ego, todavía puede tener algo de sentido, humanamente hablando. Pero tener un ego, en el sentido negativo de la expresión, en alguien que ha hecho la vida, que ha aportado, qué hace, a qué se dedica, qué es lo que aporta, hace avanzar al mundo, a la humanidad, a la sociedad, aporta algo, en fin, esto será. Podremos dedicar otro programa a este tema. Fíjate, es que más allá de la realidad, no es un programa solamente de misterio, enigmas. No, es un programa de humanidades. Claro, que abarca muchos temas. Muchos. La semana que viene tendremos una sección, posiblemente por confirmar, sobre con un psiquiatra, hablando de un tema interesantísimo. Es decir, es un tema a tratar. Esto de que salen dos veces en televisión, no son nadie, porque no son nadie, no tienen trayectoria, no han hecho nada, y de la noche a la mañana empiezan a llover billetes por un lado, billetes por otro, entrevistas en unos canales, en otros canales. Esto es una vergüenza y hay que decirlo. Pero bueno, allá cada cual con lo que haga, tanto el que recibe como el que les paga. Fernando, más comentarios ya para terminar, porque tengo aquí otros casos que comentar y otros puntos ya para cerrar el tema, el primer tema de hoy, porque hay cosas interesantes. Bueno, pues, muy interesantes. Sí. Por ejemplo, aquí en Twitter está, bueno, Twitter es la verdad, sí, se puede meter cualquier persona. Hay muchísimos comentarios. No, ya lamento, de verdad, créanme. Lamento, y lo hago mirando a la cámara en este momento, lamento muchísimo no poder leer y responder todos y cada uno de los mensajes que están llegando tanto a Twitter como a YouTube, el chat de YouTube. No puede ser. Fernando, adelante. Por ejemplo, Bartual 100 dice: mi gato, Gatín, se queda en ocasiones mirando a un punto en la habitación fijamente. Yo miro y no veo nada. ¿Estará viendo algo que no podemos ver los humanos? Sin duda alguna, la respuesta es que los animales, ahora hablo de perros y de gatos, sabemos, y no es la primera vez que lo comentamos, que ven realidades que nosotros, el ojo humano, el humano no ve, pero que ellos sí que tienen la capacidad de poder detectar causas, vamos, no podemos dar el salto lógico, pero sí de poder ver y oír y percibir, no solamente ver y oír, sino percibir. Sí, sentir. Percibir causas paranormales que no pertenecen a esta dimensión material. ¿Algún comentario más, Fernando? Bueno, pues bueno, lógicamente supongo que habrá muchos más, pero no sé si quieres destacar alguno en especial. Por ejemplo, David Towers dice: Don Santiago, si me mandara un saludo me haría feliz. Programa perfecto está saliendo. Yo le hago feliz ahora mismo, David. Nuestro querido David Towers, que añade después: qué alegría verle, don Fernando. Pues un gran abrazo, David. Que es un veterano oyente nuestro. David, muchísimas gracias a todos, especialmente los de Twitter y los que están en YouTube, y por supuesto a los que escuchan desde wolfradio.com y Periscope también, pero especialmente a David Towers, darle las gracias por estar ahí. Y por supuesto, es que hablaré, diría una serie de nombres: José Rivera, Santiago Estevez, Jordi, nuestro amigo Jordi, David Towers, y me olvido de muchos otros, perdónenme, pero no tengo aquí una computadora y tampoco tenemos las 24 horas de emisión de WordPress Radio para hacer el programa, que lo podríamos hacer. Un día se lo propongo a Ricardo y hacemos una maratón aquí de 24 horas de misterio en directo. A ver si aguantamos, Fernando, ¿eh? Bueno, sí, pero a ver qué piensan nuestros compañeros de otros programas. Es cuestión de planteárselo a Ricardo. ...17 horas y 9 minutos... Váyanse preparando porque viene al programa alguien muy especial, catedrático emérito, para hablarnos de un tema, ya se lo adelanto, que les va a interesar muchísimo, como procuramos siempre con todos los temas, pero que es una eminencia. Y después de la entrevista con el profesor sobre un tema que les va a encantar, vamos a abrir teléfonos para que ustedes participen. Les he mencionado, y aquí termino, con una serie de puntos. Los famosos orbs. ¿Qué son? Miren, aquí yo tengo que salir en defensa del rigor y de la seriedad que procuro llevar como bandera. Los orbs no son espíritus, por favor. Yo me he encontrado con personas. El último vídeo que grabamos, un videoblog, el último que todavía no hemos colgado, hemos subido al canal de Más Allá de la Realidad en YouTube, que lo hay, pueden visitarlo. Hay 7 programas. El primero es un intento de programa, el segundo un poco mejor, y ya los demás están mejor. Un experimento que hicimos. Algún día, a lo mejor, Más Allá de la Realidad en televisión. ¿Quién sabe? Bueno, de momento estamos aquí y estamos muy a gusto. Les decía que en un videoblog que grabamos hace 2 semanas, no más, continuamente, lucecitas, ¿te acuerdas, Fernando? Que aparecían. Sí, salían. Lucecitas que cruzaban, había 2 que se metían dentro de mí a la altura del plexo solar. ¿Se puede dar ese salto lógico, filosóficamente hablando, de decir son espíritus? Mire, no. Es que no sabemos lo que son. No, evidentemente. Es que ni siquiera sabemos. Yo de verdad me muestro muy reticente, por no decir totalmente reticente, admitir que ni siquiera eso sean energías, como dicen otros. O sea, como dice la mayoría. Esta es mi opinión, dicha con respeto. Es que son energías. Bueno, pues explique usted lo que es energía. Energía, ¿qué es energía? ¿Qué entiende usted por energía? No, aquí hay energías, y entonces le preguntas a la persona. Esto me pasó hace poco en casa de una persona Pero decir que es energía es muy subjetivo. Es decir, energía es no decir nada, Fernando. Claro. Ya está. Aquí hay unas cuantas energías. ¿Sabes a lo que se refería? A difuntos. Ah. Difuntos, no. Bueno. Hay que desmitificar las cosas y poner las cosas en su sitio. Por nuestra parte, lo que está en nuestra mano, como otros compañeros, en esta casa y en otros sitios. Nosotros intentamos ser rigurosos. No se puede hacer esa afirmación. Los orbs son energías. O directamente te dicen que son espíritus. Pero por favor, se hace una investigación. Sobre todo o fotográfica, o en televisión, en vídeo. Y aparecen orbs, lo que se entiende como orbs. Sí, sí, sí. Y dicen, una casa llena de espíritus. Vamos a ver, por favor. A ver, eso es llegar a una conclusión tremenda. Eso es una conclusión disparatada. Que no es conclusión. Eso es dar una opinión o llegar a una opinión que no tiene el más mínimo fundamento ni argumento alguno para decir que un orb o los orbs son espíritus. Claro. Igual sucede con, por ejemplo, esas extrañas que muchos de ustedes, amigos, habrán visto, esas columnas de luz que aparecen en fotografías. Sí. Sobre todo con niños, con niños, en bebés, en niños, hablo de 2, 3, 4 años, conforme va pasando el tiempo, es como si el niño, este es un tema que apuntamos, es como si el niño, cuando va perdiendo la inocencia de la edad propia, de los 3, 4, 5 años, va perdiendo ese contacto con ese hipotético mundo del que ha venido, espiritual, muy posiblemente. Esas columnas de luz, a veces en espiral, con forma espiral, yo he visto muchas, igual que seguro muchos de ustedes. ¿Y esto qué es? Pues miren, no responde, después de hacer un análisis, eso no responde a ningún tipo de explicación lógica. Ni es el flash, ni es un rebote en un espejo. Descartando todo eso, ¿qué es? La respuesta de siempre, Fernando, son energías. Sí, sí, bueno, energías es como es decir... No es decir nada. No es decir nada. No es decir nada. No es decir, claro. No es decir nada. Pero el hecho es que se dan. Es decir, que sí, esas fotografías están ahí. No, claro. Yo conservo un archivo, como sabes, tampoco un archivo enorme, porque no son tantas, pero sí conservo fotografías que dices, esta fotografía, después de haberla analizado, hay aquí algo, hay una causa que desconozco, si soy honesto, como suelo serlo, procuro serlo siempre, no sé lo que es, pero que sin embargo se da. Y por último, esas esferas grandes de luz, que este es otro fenómeno, que o bien han sido fotografiadas o bien han sido vistas. Yo recuerdo un caso de no hace mucho en el programa, antes de empezar en WordPress Radio, hace 2 meses o 3 meses, no recuerdo bien, en el podcast, en el podcast nuestro, en iVoox, lo pueden encontrar, el caso de una persona que estaba durmiendo, había fallecido una niña, creo que era su sobrina, si no recuerdo mal. No voy a decir la enfermedad ni más datos, los dijimos, pero no quiero recordar, vamos a omitirlo. Una niñita de corta edad, y en fin, se la entierra, y al día siguiente, si no recuerdo mal, este hombre, que era su tío, si recuerdo bien, estoy hablando de memoria, cosa que no me gusta, pero creo que era su tío, se despierta en medio de la madrugada y se encuentra con, en medio de su habitación, una esfera de luz que atraviesa, que hace unos movimientos a través de la habitación, en el espacio de la habitación, y que desaparece. Y me preguntaba en el email que fue respondido en ese programa, Creo que lo leíste tú y yo lo respondí. Preguntaba, ¿era mi sobrina? Claro, aquí es que, perdónenme, me emociono porque, claro, una niña, una enfermedad tremenda, que ya sabemos cuál es, y te pregunta, yo creo, me decía, yo creo que era mi sobrina. ¿Usted qué piensa, Santiago? Y claro, yo aquí les abro mi corazón. ¿Qué le dices a esa persona? Fernando, ¿qué le dices? No, claro, evidentemente. Es decir, que ha sido paranormal está claro. Pero sí, que algo extraño, algo raro... Eso es evidente. Ha ocurrido, eso está claro. Pero lo que en rigor no se puede afirmar es que era su sobrino. Pero yo lo que le dije es que muy posiblemente, porque la habían enterrado hacía horas, su sobrina, como él me decía, es mi sobrina que se marcha a la luz, quiero recordar que me decía o algo parecido, nos decía, sí, es mi sobrina que se marcha a la luz y que se quiere despedir. Y yo le dije, pues muy posiblemente, puede ser. Como decía don Germán, como hipótesis no se puede descartar. Un abrazo desde aquí, si nos está escuchando, y mucho ánimo, mucho ánimo. Y estoy vigilando la hora, casos como por ejemplo, interesantísimo, un caso, Fernando, que tú recordarás seguro. A ver. ¿Te acuerdas de un eclipse que hubo de luna y que una persona nos mandó una fotografía que había hecho él con un fotógrafo profesional en el campo? Habían hecho, no sé si 500, 600 fotografías, una barbaridad, y es el caso que yo llamo de la otra luna. ¿Te acuerdas de esa fotografía? Yo la tengo en archivo. Pues la tengo en archivo. No, ahora mismo no caes. No caigo, no lo recuerdo. Bueno, pues el fotógrafo había tomado, fotógrafo al que conocemos, ya sabes de quién te hablo. Sí. No podemos decir el nombre porque no estamos autorizados, pero bueno, un fotógrafo, hablamos de hace ya unos cuantos años, esa fotografía, una de ellas, porque salió en varias, la tengo yo en mi archivo. Algún día, quizás en el nuevo portal que nos están construyendo en internet, la pongamos o no, no lo sé. Porque una vez que lo pones, lo que pasa es que nuestro ingeniero informático ya se encargará de que no se pueda, en fin, piratear. Pero una vez que pones algo, cuidado porque te has quedado sin ello. Yo puse las fotografías de don Germán que él mismo me dio para ponerlas en nuestra página web, en su cuadro de honor. Y esas fotografías que andan circulando por internet, la mayoría, todo se ha dicho. No digo todas no, pero la gran mayoría han salido de másalladelarrealidad.com o de santiagovázquez.es y que fueron cedidas exclusivamente para mi persona. Pero bueno, ya nos ocuparemos de eso, llegado el momento. La otra luna, bueno, pues aparecía la luna que era un eclipse esa noche, y a la izquierda aparece, como lo oyen, Fernando, se le está viendo la cara, que es la expresión de su rostro a través de la cámara, y esto es muy serio porque es verdad. Incluso podría haber traído la fotografía, fíjate, no lo he pensado, y enseñarlo aunque sea de lejos. Sí. Aparece a la izquierda de la luna, más pequeño, otro planeta. Así como lo oyen. Esto me recuerda a lo que se hablaba en los años 70, incluso antes, de que había otra luna que nosotros nunca por el movimiento podíamos ver. Sí. Eso sí, cualquier cierto, astrónomo cierto. Diría, esa persona quien haya dicho eso no tiene ni idea. Bueno, no, no, pero digo lo que la astronomía ortodoxa, tradicional, sí, académica... Bueno, la astronomía, bueno, seria y formal. Diría. Bueno, sí, pero, claro. pero vamos a ver, la cara oculta, por ejemplo, de la Luna jamás la vemos. No, no, no. Y claro. Sin embargo, existe. ¿Qué hay en la cara oculta de la Luna? ¿Nos lo han enseñado alguna vez lo que realmente hay? Pregunto, desde mi ignorancia bueno, y fingida ingenuidad, pregunto. ¿Nos han enseñado alguna vez lo que hay en la cara oculta? Han enseñado no. cositas. Sí. Bueno, fotografías, filmaciones, no lo sé. Pero lo que hay en la cara oculta de la Luna, pues evidentemente no nos han enseñado lo que hay. Evidentemente, hay tantas cosas que no nos han enseñado en Marte e incluso aquí en la Tierra, sí, dentro del fenómeno, sí. del fenómeno OVNI y todo lo demás. Lo cierto es que yo no sé lo que es esa otra luna, ese otro planeta, ese otro satélite, de un tono además muy feo, como entre marrón y gris, desprende una... Es decir, te da una sensación de cierto rechazo, a mí por lo menos, y a otras personas que han visto la fotografía. Esto me recuerda a esas creencias... tampoco de hace mucho tiempo, del siglo no pasado, que es el 20, sino del anterior, del 19, cuando ya se hablaba de mundos purgatorio, de mundos infernales, de luego posteriormente con el libro Durantia, donde se habla de Satania y de mundos cárceles o algo parecido, ¿no? Por resumirlo así de esta forma, uh-huh. Es decir, un planeta, un satélite como la Luna, grisáceo, marrón, es decir, desde luego nada bonito y nada parecido a la Tierra, que es azul y es un planeta, como decía don Antonio José Lés, un planeta muy goloso, muy apetecible, porque aquí tenemos agua, tenemos vida, vegetación, y este es un planeta que para los que vienen de fuera, si los hay, que no tengo la menor duda, no, yo tampoco. Somos que, muy apetecibles. Claro, es que tenemos de todo. Tenemos de todo. De todo. De todo. Entonces, no me extraña que desde hace siglos, siglos, ya las primeras dinastías chinas, aparecen referencias a objetos volantes no identificados. Ya hablamos algún día de los ovnis, los objetos volantes no identificados en la antigüedad, en diferentes culturas. Yo no sé lo que es la otra luna, este caso de este fotógrafo, no tengo ni idea, no sé lo que es, pero de lo que sí puedo dar fe es de que esa fotografía es real y no está manipulada. Fernando, lo dejamos aquí porque tenemos que dar paso a Senderos de la Humanidad, esa enseñanza... Sí, nos lees. No sé quién es el autor hoy. El otro día era Paulo Coelho, hay que decirlo. Cerrando círculos, el otro día. Precioso, por cierto. Pues mira, hoy es cortito. Perfecto. Y es anónimo. Perfecto. De esos anónimos sufíes que a mí me encantan. Hablaremos de la mística sufí, la mística del Islam. El de hoy se llama El mantra secreto. Yo creo que ponemos aquí el punto y seguido. Volveremos en un futuro a tratar la fotografía paranormal. Ojo, que quede claro, es un hecho, esta es la conclusión. Hay fotografías paranormales de difuntos, hay fotografías paranormales, por supuesto, de entidades malignas. ¿Quieren llamarlas demonios? Demonios. Entidades, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, alguna fotografía en el barranco de Badajoz, en Tenerife. Uh-huh. También interesantes en otros muchos enclaves, es decir, que el fenómeno existe. Ahora, reales, el porcentaje es mínimo. Muy pequeño. El fraude, cuando no había un desarrollo de la tecnología, y no hablo de hace muchos años, estaba a la orden del día. Y cuando surgieron los fenómenos espiritistas, a finales del siglo XIX, los montajes fotográficos, claro, es que los ves ahora y te da risa. pero es que ya existía el fraude con esos supuestos ectoplasmas, esas gasas que salían de los oídos de un médium, de la boca, de la nariz, de las fosas nasales, en fin. El fraude existe, por supuesto, pero no porque haya fraudes, todo es fraude, como decía don Germán. No, hombre, evidentemente. Ponemos aquí el punto y seguido, después de nuestra entrevista con nuestro siguiente invitado, el invitado de hoy, vamos con el tiempo de los oyentes. Sí, claro que sí. Damos paso a esta hora de la tarde, en este momento son las 17 y 29 minutos. Fernando, Senderos de la Humanidad, y después, segundo tema de hoy, no se lo pierdan. Continuamos en World Press Radio, Más Allá de la Realidad, como siempre les digo, y es algo que es cierto, Más Allá de la Realidad, el buque de los sueños, donde cualquier misterio es posible. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio. Santiago Vázquez. El mantra secreto. Se arrodilló para ser iniciado en el discipulado y el gurú le susurró al oído el sagrado mantra, advirtiéndole que no se lo revelara a nadie. ¿Y qué ocurrirá si lo hago?, preguntó el devoto. Aquel a quien reveles el mantra quedará libre de la esclavitud, de la ignorancia y del sufrimiento, pero tú quedarás excluido del discipulado y te condenarás. Tan pronto hubo escuchado aquellas palabras, el devoto salió corriendo hacia la plaza del mercado. Congregó a una gran multitud en torno a él y repitió a voz en grito el sagrado mantra para que lo oyeran todos. Los discípulos se lo contaron más tarde al gurú y pidieron que aquel individuo fuera expulsado del monasterio por desobediente. El gurú sonrió y dijo: no necesita nada de cuanto yo pueda enseñarle. Con su acción, ha demostrado ser un gurú con todas las de la ley. Queridos amigos, hacemos un viaje en el tiempo. Nos vamos a otros siglos y también a otros lugares. Desiertos, cuevas. Textos antiquísimos. Algunos de ellos descubiertos algunos de ellos hace no demasiado tiempo, 1947, por ejemplo. No, no vamos a hablar de Qumran, pero vamos a hablar de algo, si cabe, todavía más interesante y más popular y conocido, y de mayor interés aún para todos ustedes. Esta tarde aquí los micrófonos de Más Allá de la Realidad, la verdad oculta de los evangelios apócrifos. ¿Han sido condenados por la Iglesia en algún momento? ¿Qué fiabilidad tienen estos llamados evangelios apócrifos? ¿Cuántos hay exactamente? ¿Qué credibilidad tienen? ¿Podemos fiarnos de lo que nos dicen? ¿Tienen una base histórica? ¿Reflejan la realidad de lo que sucedió? ¿Por qué solamente existen cuatro evangelios conocidos como canónicos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y sin embargo, más de 70 evangelios llamados apócrifos no son aceptados por el cristianismo. ¿No será, pregunto, no lo afirmo, pero no será que algunas de las cosas que ahí se dicen no cuadran o molestan o no cuadran con el esquema teológico del cristianismo? O por otra parte es que son muy tardíos y también reflejan una realidad que no es tal realidad, sino pura mitología y muy, muy poca historicidad. ¿Qué nos aportan realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué se desprende de ellos? ¿Qué realmente podemos valorar, que podamos tener en cuenta? Siempre se escucha hablar desde hace siglos, desde el principio prácticamente, de los cuatro evangelios que les he citado, los canónicos. Pero los apócrifos, ¿qué significa esta palabra? Apócrifo, ¿qué significa? ¿Falso? ¿Oculto? ¿Qué significado tiene? Y tenemos con nosotros esta tarde el honor, el placer y el privilegio de tener a la máxima autoridad en esta materia con ustedes como segundo tema hoy. No se lo pierdan, porque realmente de verdad que es una lección y muy al alcance de todo el mundo, perfectamente explicada, como procuramos hacerlo también nosotros. Como segundo tema hoy, la verdad oculta de los evangelios apócrifos. ¿Se acercan a la verdad? ¿Es para quitarlos de en medio? ¿Hay que tenerlos en cuenta? Le voy a hacer a nuestro invitado muchísimas preguntas. Y quién mejor que toda una autoridad, que que estuvo con nosotros hace muy poco, pero que ha tenido la deferencia de estar aquí con todos ustedes, con los oyentes de esta querida emisora. Él es el profesor don Antonio Piñero, catedrático emérito de la Universidad de Complutense de Madrid y también especialista en literatura y lengua del cristianismo primitivo. Profesor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos a todos y encantado de nuevo de estar aquí. Muchísimas gracias, profesor. Es un honor tenerle con nosotros, como siempre. Muchísimas gracias por prestarnos, por regalarnos parte de su tiempo. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a tratar hoy el tema de los evangelios apócrifos, que es un tema realmente que interesa mucho. Yo le pregunto, profesor, así para empezar la entrevista a bote pronto, ¿qué opinión le merecen los evangelios, los llamados evangelios o denominados evangelios apócrifos? ¿Son creíbles estos documentos? Sí, nunca es conveniente quizás dar una digamos definición absolutamente global, pero si me lo exiges en líneas generales yo puedo decir que quitando quizás un par de ellos y solo parcialmente, ahora podemos hablar sí, un par de ellos, quizás alguno más, el resto de los evangelios apócrifos, que son muchos, pues se conservan en torno a más de 70, no son fiables históricamente por varias razones. Primero, porque en líneas generales dependen para su información sí, de los evangelios anteriores a ellos, que son precisamente los más antiguos y los admitidos por la Iglesia: Mateo, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué acontece? Que estando en la lista de libros sagrados son a la vez, como digo, los que más se acercan, relativamente hablando, a la vida de Jesús y los que tienen más información. Segundo, porque entre el tiempo en el que pasa entre la muerte de Jesús y cuando se componen los evangelios apócrifos es excesivamente largo. En líneas generales, si los evangelios aceptados por la Iglesia empiezan a escribirse en torno al 71, 72 o 75, todo lo más, el evangelio de Marcos, y el evangelio de Juan en torno al 95 o 100, sí, que nosotros sepamos, el primer evangelio apócrifo que tenemos completo, el protoevangelio de Santiago, es el 150, es decir, 120 años después de la muerte de Jesús, y este es uno de los más antiguos. Sí. Pero tenemos otros muchos que llegan hasta el siglo VII e incluso después. Es decir, que 700 años, 500 o 400 años después de la muerte de Jesús, yo creo que es muy difícil que se haya, digamos, la tradición oral haya mantenido noticias del personaje que sean fidedignas. Por lo tanto, este segundo motivo, desde la muerte de Jesús hasta la fecha en que se componen los evangelios apócrifos, han pasado mucho tiempo, pues hace que sean, digamos, poco fiables. Sí. En tercer lugar, porque el talante, la manera de escribir y por lo que se ve y lo que se cuenta, son narrativas un tanto infantiles, legendarias, en plan, digamos, de rellenar los huecos que dejan los evangelios sagrados ya por la Iglesia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues de una manera fantasiosa, como le viene bien a la imaginación de las gentes, o impulsados por motivos que son muy conocidos. Por ejemplo, si tenemos a un héroe que es Jesús, pues hay que engrandecer de toda manera su vida de pequeño o su vida como joven, aumentar los milagros que se le atribuyen, pintarlo de una manera maravillosa, etcétera. Es decir, que cogemos uno, que son secundarios, es decir, posteriores, y toman sus notas y noticias de los evangelios canónicos. Dos, que algunos, la mayoría de ellos, se componen siglos después de la muerte de Jesús, tres, y que el tono en el que está escrito la inmensa mayoría es totalmente legendario, pues que eso, no hay más que leerlo, entonces todo ese conjunto de tres poderosas razones hace que si me obligas a decir ¿qué opina usted de los evangelios apócrifos? Pues yo diría, en contra de lo que se cree alguna gente, sí, no dan ninguna información sustanciosa sobre Jesús, o sea, absolutamente ninguna que sea históricamente fiable, ninguna. Muy interesante. En todo caso, sí, alguno, como el llamado Evangelio de Pedro, que por cierto está totalmente truncado, solo se ha encontrado el final, lo que se refiere a la resurrección de Jesús, pues este Evangelio ya se mete en un momento de la muerte, que claro, es histórico, pero la resurrección, que ya no pertenece al ámbito de la historia, sino a la de la fe, y se mete por unos vericuetos, que pueden dar alguna pista de lo que creían las gentes en ese momento, pero poco más. El evangelio coptonóstico de Tomás, hay varios evangelios de Tomás, ¿eh? Sí. Hay varios evangelios de Tomás que son apócrifos, pero el que llamamos gnóstico, que consta de 114 dichos de Jesús, pues eso es posible que en algún caso tenga alguna reminiscencia de alguna palabra auténtica de Jesús, pero en líneas generales, en mi opinión, y el de muchos, aunque se discute, hay que aceptarlo, todas las palabras de Jesús que pone ese evangelio, pues son, digamos, reflexiones, se han hecho y rehecho en torno al siglo segundo y tercero, y por lo tanto, por quienes se han rehecho, por cristianos de una mentalidad gnóstica, es decir, de gente que querían haber recibido una revelación especial, que tienen una manera de entender especial el cristianismo, y acomodan a su manera de entender no solo la figura de Jesús, sino también su doctrina. Con lo cual realmente nos encontramos con un panorama desolador. Yo a veces me pregunto cómo es que la gente piensa que si descubriéramos de verdad el trasfondo de los evangelios apócrifos, pues a la iglesia se le caerían los palos del sombrajo y se descubriría un Cristo o un Jesús Cristo o un Jesús de Nazaret muy auténtico. Sí. Bueno, yo realmente lo dudo y mucho, más bien lo afirmo. Lo afirma. Que eso que dice la gente no me parece que sea de rigor histórico, no lo es. Es decir, que los cuatro evangelios llamados canónicos sí que reflejan una por lo menos de trasfondo, una realidad, ¿no?, en cuanto a la figura de Jesús, de lo que predicó esencialmente, ¿no? Sí, también hay que matizarlo, desde luego, la historiografía, es decir, la ciencia que estudia los textos más o menos históricos que nos ha legado la antigüedad, pues es también crítica con los evangelios que hemos llamado canónicos, ¿no? También, ¿no? Del canon, sí, o la lista de libros sagrados, es muy crítica. No se cree en absoluto, mucho menos, es decir, no hay palabra, no hay frase de esos evangelios que no se someta a crítica. ¿Y qué es someter a crítica un evangelio, ya sea o canónico o apócrifo? Pues es leer lo que dice, compararlo, sí, con todo lo que sabemos del siglo primero, y que ya es bastante, tanto de Israel como de Grecia y de Roma, de todo el entorno, sí, ver a ver si es verosímil o si no. Y también cuando se trata de los cuatro evangelios aceptados por la Iglesia, como siguen una estructura relativamente igual, paralela, acerca de la vida de Jesús, pues se comparan estrictamente entre sí. Y al compararse esos evangelios, los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entre sí, formando columnas y viéndolos con todo detalle, se aprende infinito de, sí, las diferencias que tienen entre sí, a valorar estas diferencias, a ver, por ejemplo, cuál fue el primero de ellos, sí, quién copió de quién, qué añadidos hacen verosímilmente unos sobre otros, cómo se autocorrigen, es decir, que la crítica, como decíamos, ¿no?, sí, de los evangelios aceptados por la Iglesia es también muy fuerte. No se admite cualquier cosa. Entonces, si esa crítica de los evangelios aceptados por la Iglesia, una vez hecha con serenidad, es decir, no con sectarismo, no con una idea de decir voy a cargarme la Iglesia o voy a cargarme la figura de Jesús o algo así, nada de eso, sino si se hace con una mente de historiador que quiere serlo imparcial, sí. Serlo historiador e imparcial, pues entonces resulta que sacamos, creo, una serie de datos históricos, con lo cual podemos más o menos dibujar con bastante verosimilitud, si no completa, sí los rasgos principales de la figura de Jesús. Entonces realmente admitimos que tiene una cierta credibilidad histórica. Sin embargo, como decía antes, esa cierta credibilidad histórica, aplicando la crítica de estos evangelios sagrados a los evangelios apócrifos, bueno, quedan aniquilados. Claro. Es que no resisten nada. No resisten. Y no es que lo diga un individuo que sea, digamos, pues más o menos agnóstico o digamos muy racionalista como soy yo. No, no, eso es en la Iglesia católica, protestante, ortodoxa y en todo el mundo. Es decir, en todos aquellos que aún profesando una fe, sin embargo, tienen como tarea ser historiadores. Sí. Yo creo que no hay personas serias. Vamos, yo no conozco a ninguno, ¿eh? Sí, yo... Que digamos que admita en bloque los evangelios apócrifos. Hombre, hay, digamos, algunas líneas para trazar la historia del cristianismo primitivo, uh-huh. Incluso, digamos, algunos aspectos de Jesús, en que ciertamente hace, pongamos, unos 30 años empezó a darle un poco más valor a los evangelios apócrifos, pero yo creo que sobre todo se le da valor en pequeños detalles para confirmar lo que ya sabemos de Jesús, sí. Por medio de esas fuentes que admitimos a su vez críticamente, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Antes de plantearle, profesor, algunas más preguntas, lógicamente, sobre los evangelios apócrifos, sí quiero preguntarle algo respecto a lo que estaba diciendo, y es el famoso documento Q, es decir, supuestamente, corríjame si me equivoco, ese documento que no se ha encontrado y que parece ser que ese es el que parten los cuatro evangelios conocidos, o al menos los tres sinópticos, ¿no? Bien, habría que decir que los tres sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, sí. Para que la gente nos entienda, y se llaman sinópticos por una palabra griega, sinopsis, que significa mirar en conjunto, sin escon, uh-huh. Y opsis, de ahí viene oculus, ojo, pues es vista en conjuntos, porque se ponen en paralelo y son los más parecidos entre sí. El evangelio de Juan va bastante por su cuenta. Bueno, pues los evangelios sinópticos no es totalmente exacto, o mejor, sí es exacto que no se ha encontrado del documento Q ningún manuscrito, sí. Nada, pero no es exacto, digamos, que de él parten los otros evangelios, porque el documento Q, en tanto en cuanto lo podemos reconstruir comparando entre sí los evangelios de Mateo y de Lucas, sí. Cuando no están copiando a Marcos, repito, uh-huh. Mateo y Lucas, cuando no están copiando a Marcos, y en cerca de unas 200 ocasiones, pues, vamos, se parecen al pie de la letra, sí. Con lo cual, pues es casi imposible que la tradición oral pues coincidan en tanto. Tiene que tener delante algo escrito de lo que están copiando para coincidir tantísimas veces al pie de la letra, y no en una palabra, por supuesto, sino en frases, sí. Enteras. Pues entonces nosotros tenemos que admitir que ese presunto documento no es la base de los evangelios, porque solo contiene palabras de Jesús, frases de Jesús, uh-huh. Dichos de Jesús, sí. No contiene acciones de Jesús. Bueno, sí que habla de las tentaciones de Jesús, pero eso es nada. Un poco, y habla también, si me equivoco, de lo de el siervo del centurión a quien Jesús cura a distancia. Pero nada más, esos son los dos únicos hechos. El resto, sí. El resto son dichos de Jesús. Por lo tanto, sí es correcto decir que para los dichos de Jesús, y a través del estudio de Mateo y Lucas, deducimos que hubo, digamos, un escrito que contenía solo palabras de Jesús, y que ese escrito se compuso en griego, que fue probablemente anterior a Marcos incluso, que no sabemos si Marcos lo conoció o no. Es posible que sí, sí, pero es extraño que si lo conociera no lo utilizara, ¿no? O por lo menos más, que tiene algunas tradiciones como mínimo parecidas, de palabras de Jesús parecidas a las de Marcos, que fue utilizado por Mateo y Lucas, y que junto con el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas tomaron a ese presunto documento Q, y digo presunto al no haber ningún manuscrito, al ser una reconstrucción teórica por parte de la ciencia de la historia, digo, afirmo que ese presunto documento Q y el Evangelio de Marcos fueron las dos fuentes principales de las que se sirvieron Mateo y Lucas para hacer sus propios evangelios. Sí, sí, sí, sí. A lo cual añadieron también otro material que habían recogido por su cuenta, como es lógico, y que llamamos material propio de Mateo. Sí. Y material propio de Lucas. De hecho, Lucas empieza diciendo, ¿no? Diciendo que después de haberme informado y demás, ¿no? Es lo que dice Lucas al principio. Al principio, sí. Eso quiere decir que él ha tenido acceso, por lo menos, a tradiciones orales, o quizás algún escrito, como este, el documento Q, un texto, pues que él ha utilizado, además de Marcos. Claro. Incluso hay quien dice que es posible que Lucas conociera quizás, si no a Mateo completo, por lo menos alguna versión que le llegaron. Uh-huh. Es decir, en líneas generales yo creo que la opinión común de los estudiosos es, intérpretes, es que el orden es Marcos, lo de Mateo, y Lucas viene después. Sí. Y no al revés, que Lucas va delante de Mateo. Sí. Antes Lucas que Mateo. No. Antes Mateo que Lucas. Antes Mateo que Lucas, perfecto. Perfecto. Antes Mateo que Lucas, esa es la opinión común. Sí. Ahora bien, en los estudios del Nuevo Testamento hay opiniones para todo, ¿eh? Que sepas que hay mucha gente, digo mucha, a lo mejor no muchos en número, pero quizás haya un 5% de estudiosos, ¿eh? 95 sí, por una parte, por ciento, y 5% que niega eso que estamos diciendo aquí. Uh-huh. Que el primer evangelio fue Marcos y que existió la fuente Q, ¿no? Lo niegan y creen que el primer evangelio fue Mateo. Uh-huh. Y que a partir de Mateo, pues Marcos hizo una abreviación, Lucas hizo otra, sí, abreviación. Sí. Y que tanto Marcos como Lucas, pues cada uno pues utilizó otras fuentes que tenían a su disposición y que no conocía a Mateo. Sí, esto pues lo he leído yo, profesor. Sí, sí. El 5% aproximadamente de los estudiosos del Nuevo Testamento, pero yo creo que, hombre, que cuando hay una especie de balance tan fuerte, ¿no? 95,5%, hay un consenso muy fuerte en decir que las fuentes de Mateo y Lucas principales fueron Marcos y la fuente Q. Pero, y ahora empalmamos con lo de los evangelios sí, apócrifos. Sí. Una vez dicho esto, que sí, la fuente Q es un documento anterior, en sí, torno al año 50. Quiero preguntarle, Marcos, profesor, perdóneme, le quiero preguntar, ¿usted cree personalmente que hay algún viso o alguna posibilidad de que algún día se encuentre sí, ese documento? Es posible, ¿por qué no? ¿Ese documento Q? Claro. Es posible, ¿no? Tiene que estar en algún sitio. Es posible que se encuentre, ¿por qué no? Eso sería un bombazo. Pero lo que quería decir, sí, cuando usted me hizo esta pregunta, es que no se debe de meter en el saco de los evangelios apócrifos al documento Q, ¿eh? Claro. Es una cosa totalmente distinta. Claro, claro. Entre otras cosas, por su antigüedad, que sería en torno al año 50. Segundo, porque dice palabras de Jesús. Tercero, porque si la reconstrucción es buena, esas palabras de Jesús fueron aceptadas totalmente por auténticos, por dos personas totalmente distintas e independientes, que son Mateo y Lucas, ¿no? Sí. Es decir, que hay un marchamo de autenticidad de dos personas antiguas que creían que lo contenido en ese documento era auténticas palabras de Jesús. Cuarto, que muchas de esas palabras son muy retraducibles al arameo y que por lo tanto, digamos, tienen visos de que puedan ser propias de un predicador nacido en Galilea cuya lengua materna era el arameo. Es decir, que de ninguna manera tenemos que colocarlos como, o colocarlo sí, a ese documento Q como dentro de los apócrifos. Como apócrifo. No, sí. No. De ningún modo. Hay aquí una pregunta, profesor, que seguro que muchísimos oyentes, y no exagero, se estarán haciendo o se habrán hecho alguna vez. Y es, yo se la transmito, ¿por qué de entre, incluidos los cuatro canónicos que conocemos hoy, incluidos todos los apócrifos, la Iglesia, entre comillas, si se puede decir Iglesia, se queda con estos cuatro que han llegado hasta hoy, los canónicos, y los demás son los que tratamos hoy principalmente, que son los apócrifos, profesor? Sí, que son más de 70. Que son más de 70. ¿Por qué razón y cuándo? ¿Fue en Nicea, no? ¿En el 325? No. Eso es lo que yo diría, y yo creo que lo he dicho 20.000 veces ya. Sí. Eso es un error, que no fue en Nicea. Adelante, profesor, no, corríjanos. Que no pudo ser en Nicea, porque Nicea es del año 325. Claro. Y tenemos papiros del año 200 que tienen casi todo ya el Nuevo Testamento. Del año 200. Es escrito del año 200, es decir, 125 años. ¿Cómo va a...? Y solo, ojo, esos papiros no tienen apócrifos. Solo el Nuevo Testamento que tenemos ahora. Segundo argumento también, ese es el primero. Segundo, que tenemos citas de los evangelios canónicos y solo de ellos, sobre todo de Mateo, a partir de en torno al 120-130. Sí. Es decir, cuando faltaban todavía 200 años para Nicea. Sí. Tercer argumento, que si encontramos otras citas a partir del 150 en el Pastor de Hermas, que bueno, hay difusas, pero en San Justino Mártir, y sobre todo a partir del año 170 en San Ireneo de Lyon, tenemos citado y estudiado prácticamente y desarrollada la teología prácticamente de todo el Nuevo Testamento, de 27 obras, pues de 23 hay en Ireneo como sagradas del Nuevo Testamento. Las otras cuatro son obras muy pequeñas, segundo Pedro, primera, segunda Juan, que no tienen muy poca importancia, sí, o relativamente poca importancia, son muy pequeñitas, pero todo el Nuevo Testamento está ahí, en San Ireneo de Lyon, que escribe en torno al 170. Es decir, al 170 parece que ya se publica por ahí. Entonces él debía de haber escrito antes o por ahí su refutación de todas las herejías y ya cita lo que será el Nuevo Testamento. Ahora me puede preguntar alguien, bien, entonces ¿cómo hemos llegado nosotros? ¿O cómo dice la gente eso que yo creo que es una barbaridad, ¿no? Atribuir a Nicea la creación de los que son canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el resto del Nuevo Testamento. ¿Cómo hemos llegado a eso? Y también, bueno, perdone, lo que yo digo es que me admira que sí, la gente diga eso, sí, porque eso es a base de algunas novelas y historietas que han tenido bastante éxito comercial, que ahí andan por ahí, cuando quienes las escribieron, que lo escribieron pues para engañar o para meterse dinero en los bolsillos en una novela o algo, sí, así, que no, sí, hace falta que sea estrictamente histórica. Esos autores tenían que saber perfectamente que del Concilio de Nicea no se conservan actas ninguna. Lo he dicho muchas veces, no hay actas del Concilio de Nicea. ¿El Papa acudió a ese concilio? Pero sí, el obispo de Roma no estuvo. Claro. Entonces, claro, bueno, no lo llamaban Papa y tal. Sí. El 325 era el obispo. El obispo, pero que no. Privado, de alguna manera, de Occidente. Pero no estuvo presente. No. Ni obispos occidentales apenas hubo. Claro. Apenas, ¿eh? Yo creo que estuvo Orosio de Córdoba, pero que era amigo del emperador y pocos más. El Concilio de Nicea fue obra, sobre todo, en su inmensa mayoría, de obispos del Mediterráneo Oriental, es decir, de Egipto, Asia Menor, Siria y Grecia y toda esa zona. Y desgraciadamente no se conservan las actas. El Concilio de Nicea además se orientó a estudiar la naturaleza de Jesús. De Jesús, sí. Según los cuatro evangelios, que se daban ya, por supuesto, que hacía siglos que eran sagrados y canónicos, y en contra de la opinión de Arrio, que decía que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, no era engendrado eternamente por el Padre, sino creado. Sí. Y creado en un instante, digamos, en una décima de segundo, desde casi toda la eternidad. Pero al fin y al cabo, fue, aunque fuera un segundo, fue una criatura. Una criatura del Padre, y por lo tanto no es de la misma sustancia. Que hay mucha diferencia, entonces, hay mucha diferencia, Hay una cierta diferencia, y esa es la teoría de Arrio para explicar que Dios solo puede, de algún modo, encarnarse en un ser humano si esa misma entidad divina, el Hijo, no fue en algún momento también creado por el Padre, digamos, esa era la razón de Arrio. Y además, pues, hay más razones, viendo los evangelios y todo esto y tal, que Jesús ciertamente nunca se llama a sí mismo Dios, pues entonces creo que Arrio tenía bastante razón. Y el Concilio de Nicea estuvo exclusivamente dedicado a machacar a este individuo. Por muy razonable que fuese, por mucho éxito que tuviera en Alejandría, en Cesarea de Siria y en otros sitios de ese entorno, pues lo intentaron machacar. ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué? Pues lo que queda es una pequeña declaración contra Arrio, luego quedan como adláteres dos cartas de Arrio en las que se defiende, pues son pequeñas, y lo que queda es el credo. Y fue declarado el Concilio de Nicea, que luego se perfeccionó en el Concilio de Constantinopla o Calcedonia. Calcedonia es un barrio de Constantinopla del 451, de tal modo que el credo que hoy se reza en la misa es del 451, credo constantinopolitano. Sí. Niceno constantinopolitano, Niceno por de Nicea y constantinopolitano por ser de Constantinopla, o sea, de Calcedonia. Es el que se reza, el que se reza hoy. Que ni hay actas. Sí. Y hacía siglos ya, si es 325, 225 hacia el 130, ya eran considerados en la práctica. Probablemente el Evangelio de Mateo y el de Marcos andaban por ahí pululando como textos semisagrados en ese momento. Y digo semisagrados porque la gente podría pensar, por ejemplo, que los cuatro evangelios existen, los admitidos por la Iglesia como sagrados, porque cada uno de los tres autores que siguieron a Marcos consideraron que lo que se había escrito antes no era perfecto, sino que se podía reformar, cambiar la perspectiva, añadir cosas, quitar otras. Es decir, que hay un momento, pongamos desde el 70 hasta el 100, en que se están escribiendo vidas de Jesús, entre comillas, o sea, evangelios, y resulta que se corrigen unos a otros. Pero inmediatamente, como también otros herejes componen sus vidas propias de Jesús, resulta que lo que ocurre es, en mi opinión, que entre el 100 y el 150, al pulular otras vidas de Jesús, además de las cuatro, se va formando una suerte de consenso entre las iglesias principales para ver de todos los evangelios qué se leía los domingos. Claro, es lo que le iba a preguntar, profesor. ¿Hay alguna fecha en concreto históricamente en la que se declara a estos cuatro evangelios como... No existe, no la hay. No nos ha dejado la historia antigua de la Iglesia, no nos ha dejado ningún documento. Bueno, ahora voy a decir una cosa sorprendente. Sí. De hecho, no se preocupó la Iglesia en líneas generales de hacer una declaración de haber... ¿Cuál es el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son las obras sagradas? La primera declaración que tenemos es del Concilio de Trento, en torno al 1600. Sí, sí, 8640, es decir, es el siglo XVII. Pero que esto es que antes la iglesia no se preocupó. Esto simplemente es... ahora también, como ahora, si usted le pregunta a un teólogo, bueno, ¿y cuál es el texto sagrado? Ese que ya tenemos los evangelios bien asentados, ¿no? Sí. Pues pregúntele a un teólogo, bueno, y ahí tenemos cuatro evangelios. A ver, dígame usted, ¿cuál es exactamente el texto que inspiró el Espíritu Santo a Marcos o a Lucas o a Juan o a Mateo? Claro. Y dirá, eso no se puede decir porque la iglesia no lo ha dicho nunca, ni lo dirá. Y segundo, porque el evangelio es una transmisión viva de Jesús en la comunidad de sus seguidores que dura hasta hoy. Es decir, un buen teólogo le dirá, oiga, está usted preguntando una cosa muy rara, porque es que el evangelio vive en la iglesia, aunque tengamos ahora un texto escrito y lo estudiemos sobre una base escrita, sí, digo, sí, por supuesto, pero no, nadie puede decir, es que no existe, ya sí, digo, sí. No existen declaraciones de la iglesia al respecto, y la iglesia antigua le pareció una cosa tan normal que entre ellas, 6, 7, 8, por ejemplo, la iglesia de Roma, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Antioquía, de Éfeso, de Corinto, o sea, de las iglesias principales, y además todas llenas ya de paganos convertidos, ¿eh? Donde había pocos judíos, es decir, donde la teología de esos paganos convertidos no era la de Pedro, no, era más bien la de Pablo. Sí, sí, sí. Nada de los judeocristianos, sí, esos seguidores de Jesús, que muchos opinaban que eran rancios y sí, anticuados. No, no, era la teología de Pablo, mucho más moderna y distinta a la de Pedro. Bueno, total, que yo diría que todo eso la gente no reflexiona cuando dice, no, es que vino, y dice alegremente, ah, es que vino el concilio de Nicea, allí pusieron los evangelios encima de una mesa, pero tiraron, en la mesa tenía pues una especie de cobertor o falda en la mesa, y allí tiraron, se lanzaron, sí, sí, y los que quiso Dios que se quedaran encima fueron esos cuatro, sí, sí, sí, y ahí esos fueron declarados canónicos. Y luego otros, al caerse al suelo, pero son unas estupideces. Unas estupideces tremendas, bueno, sí, sí. Unas bromas. Pero entonces, profesor, ¿qué es lo que nos han contado? Porque es que esto yo lo he leído, y lo he leído, es decir, usted es una autoridad, permítame que se lo diga, y no es un halago, es la realidad, una autoridad mundial, y nos está contando algo importantísimo, está tirando un mito para muchos oyentes que nos escuchan, que son muchos afortunadamente, una historia del 325... que nos dicen que en ese concilio... Yo no sé quién se ha sacado eso, claro, de la manga, porque es que cuando yo... Está extendidísimo, ¿eh? Seriamente, hace muchos años eso no se decía, es decir, que ha empezado a correr entre el pueblo, sí, pues, sí, cuando han venido obras de autores traducidos al inglés, y Jesús estuvo en Cachemira y otras cosas y tal, sí, entonces sí, empezó, sí, a decirse también, sí, lo del concilio de Nicea, pero eso no tiene vivo aquí en España, por lo menos que yo tenga conciencia, pues, tendrá 40 años de vida o algo así. Interesantísimo, profesor, interesantísimo. Antes no se decía de una manera así corriente entre la gente, ni se le ocurría a nadie preguntarlo. Sí, sí. Es decir, que estos textos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya gozaban de una credibilidad desde muy antiguo, ¿no? Desde en torno al 150, como poco. Como poco. Lo que pasa es que la iglesia no ha dejado ningún documento. ¿Y por qué no lo dejó? Porque lo consideró como una cosa tan elemental, sí, que para qué se va a poner por escrito. Thank you. les llama apócrifos a estos otros evangelios? Más de 70. Se les llama apócrifos porque los evangelios rechazados, sí, en líneas generales, eran los escritos acerca de Jesús, la manera de interpretar o pensar a Jesús que tenían algunos grupos que no comulgaban con el común de los cristianos, es decir, eran, si no llamamos herejes, pues grupos apartados o algo así. Y en principio esos libros les llamaba apócrifa, que quiere decir ocultos. Ocultos, sí, sí. Ocultos, que eran libros que esta gente decía, no, estos son nuestros libros. ¿Cómo diría yo? Si ahora hay una secta gnóstica, o sí, algunos que dicen la gente, bueno, ahora ya no pasa, ¿no? Pero antiguamente, que por ejemplo, alguna sociedad secreta, Rosacruces o la masonería, que tuviera libros privados, pues serían privados, serían ocultos, porque eran demasiado preciosos para que los leyera gente que no fuera del grupo. Sí. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiere decir apócrifo. Sí. Pero con el tiempo la palabra va variando. Y lo que era preciosos para la gente, pues queda, pues como, digamos, como sectario. Propio solo de algunos grupos, sino del conjunto general. Y empieza a decir, hombre apócrifo, aquello que leen los herejes. Y cuando a los herejes se les declara herejes que ya no pertenecen a la comunión del cuerpo general, a esos libros se les llamará pues falsos. No son... es lo que le iba a preguntar, si se puede equiparar la palabra apócrifo como falso, ¿no? Sí, y eso es una evolución de oculto, secreto, precioso, solo para un grupo de iniciados. El común de los mortales dice, bueno, hay unas narices, ese grupo de iniciados, lo que pasa es que son unos herejes, y sus libros solo para ellos, sí, sí, son sí, falsos, sí. Y entonces, claro, ¿quién escribe la historia? Pues el grupo vencedor, ¿no? Sí, créanme, profesor, que lo que ha aclarado respecto al Concilio de Nicea en 325, el primero, para mí, es importantísimo conocer la verdad de su mano, en su voz, la verdad de lo que realmente ocurrió, y no, perdóneme, el cuento chino que nos han contado. Que lo tenga claro, no hay actas. Claro, de ese claro. Concilio. Sí, no sí. Existen actas. Lo único que existe es que se dirigió contra Arrio, y nada más, y que de ahí salió el credo. Bueno, ahora hay un libro que está haciendo furor. Sí, ¿cuál algo es? Algo así como que Constantino en el año 310 o no sé qué, sí, inventó el cristianismo. ¿Esa visión de Constantino es histórica, profesor? ¿La visión, la famosa visión que nos han vendido de la cruz en el cielo, con este signo vencerás? ¿Eso es histórico? No, bueno, es una visión de un lábaro, es decir, de un estandarte de sus legiones antes de la batalla del puente Milvio, sí, en el 311, contra otro pretendiente imperial, Magencio. Esa batalla existió, por supuesto, y la ganó Constantino. Sí, sí, eso es histórico. Pero fue una batalla en Roma, digamos, entre dos generales entre sí, ¿no? Sí. Aunque fue una carnicería, muy bien, pero vamos, pues, digamos, una cosa relativamente local. Y Magencio pues quedó aniquilado y quedó Constantino como el único César de Occidente. Y lo que se dice es que en sueños, antes de la batalla, lo que vio es uno de sus lábaros, uno de sus estandartes, que tenía el crismón, es decir, la cruz ahí con esa especie de mango de espada, ¿no?, que es el signo de Cristo, y que luego abajo se decía en latín, en este signo, con este signo vencerás. Y que él, bueno, mentalmente o espiritualmente o en su corazón cordialmente se hizo cristiano, que venció a Magencio gracias a la ayuda de las huestes angélicas de Cristo y tal. Pero todo eso es una leyenda que se ha formado en torno a la vida de Constantino, que se escribe en torno al 325-330 por Eusebio de Cesarea. O sea, que no tiene una historia eclesiástica muy importante. Sí, la historia eclesiástica. Textos y citas y de historiadores que si él no los hubiera recogido se habrían perdido. Muy importante. Pero también en esta vida de Constantino y también Lactancio, un poeta también del siglo IV, pues recogen todas estas historias de Constantino, como por ejemplo que Constantino se convirtió. Sí. Pero es que es mentira eso, es que claro, no se convirtió ni siquiera en el lecho de muerte, no hay ningún dato absolutamente fiable. Nos está revelando muchísimas cosas, profesor, porque Constantino, corríjame si me equivoco, que me puede corregir en muchísimas cosas, evidentemente, aunque yo humildemente he seguido sus publicaciones y lo sigo haciendo y estudiando todos estos temas que me interesan mucho, pero claro, por un lado, el Concilio de Nicea nos lo ha aclarado perfectamente. Ahora lo de Constantino. Pues Constantino ¿qué fue? Constantino nunca fue cristiano. Y yo le pregunto, ¿por qué, por decirlo así, para el lenguaje coloquial, ¿por qué legaliza el cristianismo como religión oficial? Sí, no lo legaliza. Ah, esta es otra cosa. El Edicto de Milán solo lo cita Eusebio de Cesarea y Lactancio, no lo cita ningún historiador de Constantino. Es sumamente dudoso. Primero, que no lo legalizó. Hay que investigar qué quiere decir la palabra legalizar, porque muchos entienden, no lo que usted ha dicho, que está bien legalizarlo, es decir, declararlo como una religión que el que quisiera, pues que la puede practicar. La podía profesar, sí, bien. Sí. Pero otros entienden por legalizar que fue Constantino quien declaró que era la religión oficial del Imperio Romano. Claro, claro. De tal modo que ilegalizó a todos los demás. Es que eso es una locura tan monumental, pues porque Constantino fue siempre pagano. Si además todo el imperio siguió siendo pagano hasta bien entrado el siglo VI. Pero sin embargo, Constantino fue, sí. En mi opinión, lo que hizo Constantino, o sea, afirmo primero que nunca, no tenemos ningún documento fehaciente, sí, que se bautizara ni siquiera in articulo mortis, en el instante anterior a morir. Sí, en el lecho de muerte, vamos, muriendo. En el lecho de muerte, no. No tenemos ningún documento. Segundo, él se comportó continuamente como un pagano. Y además siguió haciendo, digamos, sus sacrificios paganos y todo el imperio era absolutamente pagano. ¿Qué es verdad? Que Constantino, cierto, vio que había dentro de las religiones del imperio, que eran muchos, un grupo que formaría, hablando hoy en tantos por ciento, que es muy actual, sí, ¿no? Pues que se formaría como en torno al 20%, que era un grupo muy fuerte, era un grupo muy unido, muy piadoso, de gente muy sólida, de gente que estudiaba sus libros sagrados, que tenía sus jefes, que eran dos obispos. Y entonces, en mi opinión, lo que él hizo, dijo, ah, muy bien, dos cosas. Uy, esta gente tiene un dios que debe ser muy poderoso. Ten en cuenta que era un politeísta, había muchos dioses. Sí, y él, sí, veía que los cristianos estaban unidos, les iba bien, tenía sus iglesias, prosperaban, la gente se convertía, suficiente, ¿no? Sí. Y entonces él dijo, caramba, el dios de estos cristianos es un dios poderoso. Ah, pues voy a ver si yo compro, me granjeo, sí, la amistad de ese dios. Que eso es la mentalidad de un pagano en esa época. Sí, sí. Este dios es el que protege a esta ciudad X, y si yo le ofrezco los sacrificios convenientes, pues esta ciudad será próspera y no caerá en manos de los enemigos, ni tendrán grandes percances naturales ni nada, porque el dios o los dioses que la fundaron y tal, les son propicios. Ahora, como yo deje de hacer los sacrificios, como haga ofensas a los dioses, como permita escritos y libelos en contra de su reputación y bla, bla, bla, pues esos dioses se enfadarán y acabarán con esta ciudad. Pues Constantino, claro, obraba así, que era lo que pensaba, ¿no? Sí, sí, hay, sí, muchos, sí, dioses, pues el de los cristianos es uno. Ah, pero debe ser muy potente. Sí. Pues, ¿qué es lo que hago yo? Pues para granjearme, digamos, la benevolencia de ese dios de los cristianos, pues yo cojo a sus cristianos y los trato muy bien. Eso es lo que realmente ocurrió, ¿no? Lo que realmente ocurrió fue eso, ¿no? Eso sí, porque Constantino no dio dinero a la iglesia ni nada de eso. Lo que hizo fue honrar a los obispos y testimoniar que sobre su grupo, digamos, tenían un poder. Es decir, les concedió un estatus. Y además sí que hubo para la iglesia, digamos, como sociedad benefactora, etcétera, exenciones de impuestos, eso sí. Pero así darles dinero a mansalva y todas esas cosas, no. Y que luego él intervino de tal modo que el grupo que estaba absolutamente bien unido no se dividiera por culpa de Arrio, eso sí. Es evidente que lo hizo, porque a él no le interesaba que ese grupo se comportara como las otras religiones, entre otras cosas, porque perdería el favor de su Dios y sería como las demás. Claro. Y tercero o cuarto, cuando Constantino ya era bastante mayorcito y su madre era muy mayor, 78 años aproximadamente, y todavía era solamente emperador de Occidente, no había sido todavía admitido como emperador de Oriente, sí. Hay que tener en cuenta que Constantino viene detrás de Diocleciano, que partió el imperio en dos mitades, porque era muy grande y puso un emperador en la parte oriental con sede en Constantinopla y otro emperador en la parte occidental con sede en Roma, pero también se unieron, pues por ejemplo Constantino fue emperador único, pero eso había que conseguirlo, había que conseguir que las gentes de Oriente le votaran. ¿Y sabes lo que hizo? Cogió a su madre, que ya era mayor pero fuerte, la mandó a todas las iglesias de Oriente, empezando por Tierra Santa, por Jerusalén, Santa Elena, ¿no?, en todas partes, con sacos de oro, y repartía dinero a todos los obispos, y así consiguió que los obispos dijeran: bueno, votad todos a Constantino, hacer campaña por Constantino, que Constantino sea emperador de Oriente también. Sí. Que compró los votos de todo el mundo a base de beneficios que daba él sotto voce, bajo cuerda, por medio de su madre. Estamos hablando, profesor, de Santa Elena, ¿no? Sí, sí. Santa Elena. Y entonces fue un éxito político impresionante. Claro. Así que quede claro, Constantino no fue cristiano. Qué interesante todo lo que estamos... Constantino se comportó como un gran político. Constantino eligió la iglesia porque veía que el Dios de los cristianos era poderoso. Pero sí puso fin... Intentó comprar la benevolencia del Dios de los cristianos. Del Dios de los cristianos. Pero sí que puso fin a la persecución a los cristianos, ¿no? Es que la persecución lo había puesto ya cuando Constantino hace todo esto, digamos, a partir del 312. Es que hacía aproximadamente ya 15 años que no había persecución. Ya no había persecución. La persecución de Diocleciano se detuvo, se detuvo porque no funcionó del todo antes del 303, cuando Constantino no era nada. Y sobre todo podríamos decir que la parte fuerte de la persecución fue en torno al 298 por Diocleciano, que fue el primero. Ese sí, Diocleciano, uno de los, vamos, pocos años antes de Constantino, fue el primero, junto con el emperador Decio, en el 250, pero sobre todo Diocleciano, en torno al 290 y tantos, hasta el 298, que cayó en la cuenta que el imperio no había atacado fuerte a los cristianos, que nada, que se liquidaban a unos cuantos obispos y a unos cuantos mártires que hacían propaganda del martirio y conseguían más cristianos. No, lo que había que hacer es lo que hicieron los nazis luego con los judíos, quemarles todos los libros. Y cogió, y lo que hizo fue grandes quemas de libros de cristianos. Sí. Y atacó no solo la cabeza, sino a sus escrituras. Pero eso ya había pasado. Ya en el 300 había pasado prácticamente. Sí, se está hablando de Constantino, que estamos hablando antes de Nicea, podemos decir que estamos hablando entre el 315 y el 320. Habían pasado más de 20 años que no había persecuciones. Él no puso fin a persecución ninguna, porque en ese momento no había ninguna persecución. No había persecución. Interesantísimo conocer la verdad y no cómo se ha deformado la realidad histórica que nos está contando usted, profesor. Constantino, tienen ustedes un libro en una editorial española ahí de Madrid que se llama Laberinto. Laberinto, sí. Esa es la editorial. La editorial se llama 311, así. 311, Constantino, emperador no cristiano. Y la autora se llama Pepa Castillo. Pepa Castillo está en castellano, es una historiadora buena de la antigüedad, es una profesora de la Universidad de La Rioja y ha escrito cosas buenas. Sí. Así que si la gente quiere enterarse, pues tiene un libro que vale, pongamos, 15, 17 euros, ¿no? Pueden hacerlo. Y es facilísimo de leer en la editorial Año 311, Constantino, emperador, ¿no? Cristiano, editorial de la Brindala. Y ahí se entera de todo lo que hizo Constantino. Creo que para los oyentes que quieran profundizar, será magnífica la lectura, pero con el análisis que ha hecho del asunto, profesor, creo que ha quedado muy, muy claro, por decir que claro, 100%. Sí quiero preguntarle si cada grupo, como decía antes usted, del término apócrifo, de precioso, pasa al final, con la derivación, con el paso del tiempo, a falso, si también es cierto que cada grupo o cada, entre comillas, secta tenía su propio evangelio. ¿Esto es cierto? Muchos sí. Muchos sí. Muchas, no todos. No todos. Uh-huh. Lo que pasa es que se han perdido, como digo, los evangelios, muchos de los evangelios apócrifos fueron rehechos por los cristianos, o los hicieron luego, digamos, los cristianos católicos ortodoxos, ya en el tono ortodoxo. Pero de los evangelios antiguos, que eran, digamos, de otras ramas, hombre, pues se descubrieron bastantes, 6 o 7, en 1945, con la biblioteca copta sí, gnóstica de Nahamadi, que yo he editado. Me ha leído el pensamiento, profesor, porque estaba ahora mismo apuntando Nahamadi para preguntarle después. Sí, bueno, pues sí. Ahí hay evangelios apócrifos que se han descubierto en 1945 y que se han publicado más tarde, pues, y que los utiliza Dan Brown, muy mal, por cierto, en el Código da Vinci. Bueno, pues el Evangelio de Felipe, Evangelio de Tomás. El Evangelio de María pertenece a Nahamadi, pero es de un scriptorium, un sitio donde se escribían libros muy parecidos en la época, y se edita junto con Nahamadi. Y eso, pues ahí están los evangelios apócrifos nuevos, y de los antiguos que eran heréticos, los que usted me dice, pues es que la Iglesia, a partir del siglo IV, cuando ya se hizo dominadora, uh-huh, pasa de perseguida a perseguidora. Claro. Desde luego perseguidora de los herejes de sus propias filas, sí, y más tarde perseguidora de los paganos. Aniquiladora de templos, aniquiladora de bibliotecas y de todo el culto y estatuas de los dioses, etcétera. Por eso queda poco, porque los liquidó la Iglesia, pero eso ya fue a partir de época mucho más tardía. Más tardía, sí, sí. Más bien entrado el siglo V, cuando la Iglesia era muy fuerte. Bueno, mientras subsistió el Imperio de Occidente, 476, sí, pues realmente el Imperio, incluso después, en todo el siglo VI, el Imperio seguía existiendo, aunque lo dominara Odoacro y los bárbaros. Pero es igual, el Imperio como tal, institución, casi seguía existiendo. Entonces, lo que hizo la Iglesia fue liquidar esos evangelios apócrifos o ortodoxizarlos, reescribirlos de una manera ortodoxa. Sí. Y por eso se han conservado muy pocos, de nombre pues unos 20 o 20 y pico, y de resto 7 u 8. En el libro mío, bueno, está hecho por varios, ¿no? Pero que tuve yo la idea y yo lo edité. Sí. Todos los evangelios, donde yo reúno 83, 84 evangelios, pues ahí están todos los que conservamos. Hasta hoy se verá que, por ejemplo, los evangelios judeocristianos, es decir, que decían que Jesús era el Mesías, sí, sí, todo estupendo, pero que él no era Dios, digamos. Que no era Dios. Que nos entendamos cuál era el rasgo separatorio. Pues todos esos la Iglesia los liquidó, si pudo los quemó. Uh-huh. Y si no, los cambió. Y es que solo se han conservado pequeños fragmentos de citas de padres de la Iglesia, de San Jerónimo, de Clemente de Alejandría, sí, de Epifanio, de Salamis. Y los otros quedan nombres solo. Sí. Que se acabaron. Es decir, que la Iglesia dice, oh, es que la Iglesia ahora no quiere que se publiquen los evangelios apócrifos. Yo, mire, no me diga usted cosas. Claro. A la Iglesia le da igual ahora. A la Iglesia no le daba igual en el siglo IV y en el siglo V, que ahí se libró la gran batalla y los liquidó. Pero hoy, la mayoría de las ediciones de los apócrifos está hecha por eclesiásticos. Pero quizás, profesor... Y no me digan eso. Corríjame de nuevo si me equivoco. Ya tenemos que terminar, ¿eh? Tenemos que terminar, sí. Pero quiero preguntarle, esos documentos, estamos hablando de Nag Hammadi, pues... Están en español todos. Está en español y usted ha trabajado muchísimo en ello. Bueno, yo los he editado junto con un equipo que yo formé, sí. José Montserrat, Fernando Bermejo y sobre todo Francisco García Bazán, que es español pero que está en Argentina, que ya es emérito, Montserrat también, y eso lo ha publicado la editorial Trota, si vamos por el quinto, por la quinta edición. Ya. Quinta edición, sí. Muy muy conocidos. ¿Hay algo en esos documentos, profesor, quiero decir, importante, de relevancia, que no aporte los cuatro canónicos? El más importante es el Evangelio de Tomás. El de Tomás. Que se ha descubierto completo, uh-huh. En copto, es decir, está, el original es griego. Sí. Y solo conservamos una parte. Sí. Una parte entre papiros descubiertos anteriormente. Pero el Evangelio completo se ha conservado en traducción copta. Eso fue fantástico, porque tenemos los 114 dichos y además se ve que está, la traducción es muy buena. Al pie de la letra, es decir, nos podemos fiar porque como tenemos el texto griego, ¿no? Sí. De una parte y vemos, comparamos la traducción, dijo, anda, caramba, este que traducía al pie de la letra, fantástico. Como casi, casi como si tuviéramos el texto griego delante, casi. Sí. Y entonces ese es muy importante, como hablamos antes. Sí. Es el Evangelio de Tomás Gnóstico, que algunos dichos puede ser que sean auténticos de Jesús, o por lo menos corroboran que la tradición de Jesús es muy antigua, porque está citada por una fuente totalmente distinta de Marcos, Mateo y Lucas. Claro. Que es la del Evangelio de Tomás. La última pregunta por hoy, digo por hoy porque en un futuro, tampoco abusando de su tiempo, que está usted trabajando mucho, pero si quisiera, de vez en cuando... Llevémoslo a la práctica, venga. La pregunta es, ¿qué opinión, profesor Piñero, le merece el Evangelio, el famoso Evangelio de Judas? Mire, yo he hecho una edición de él. Sí, por eso le pregunto. Por eso le pregunto, sí. Y aunque ha quedado fuera, ya se han descubierto nuevas cosas, ha habido nuevas interpretaciones, yo no he trabajado más con él, y está un poco de moda, pasada de moda, pero tiene cosas muy buenas que no tiene otro, pues por ejemplo que explica bien una parte del pensamiento de ese evangelio y habla de bien como su forma la leyenda de Judas y cómo hay que interpretarlo. Bueno, pues este evangelio de Judas, pues resulta que mi opinión es que es pues entre el año, no sé, del 150, 200 quizás, por ahí, sí. Que es un evangelio absolutamente gnóstico, es decir, de un autor parecido al del Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, que es un evangelio muy original, que no dice nada absolutamente sobre el Jesús histórico, nada, porque es una interpretación del Jesús histórico muy rara, que en el fondo se discute si Judas queda o no exaltado y redimido. Claro. Porque por una parte se dice que Judas realmente más o menos entrega a Jesús porque Jesús se lo permite. Se lo pide. Judas es el único de los 12 que entiende verdaderamente a Jesús. Sí. Más por otra parte hay algunos pasajes muy difíciles de interpretar, pero que la mayoría de los estudiosos ahora lo interpretan que a pesar de todo, ese Judas, que al final entrega a Jesús, es decir, que hace un sacrificio, pues es tan malo como los otros 11 apóstoles, y por lo tanto todo se condena. Sí. Uh-huh. Y solamente la secta antisacrificial, que rechaza todo el templo, rechaza la Eucaristía cristiana, los ritos cristianos, cristianos, son cristianos, pero son gnósticos, son los únicos que se van a salvar. Entonces escribe el Evangelio de Judas como una manera de criticar a la Iglesia Católica Ortodoxa, que sigue celebrando la Eucaristía y que, por lo tanto, en el fondo, por mucho que ha cambiado, sigue validando los sacrificios antiguos del Templo de Jerusalén. Uh-huh. Y para colmo, uno de los 12 apóstoles que no entendieron a Jesús, salvo ellos, los que han escrito el Evangelio, pues Judas, aunque fuera el, digamos, el más amigo de él, al final lo acaba entregando y, por lo tanto, pues hace también un sacrificio y es un hombre que no se salva. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos aprender del Jesús histórico de esta historieta? Pues del Jesús histórico nada. Lo que podemos es enriquecer el punto de vista de qué es lo que pensaban los cristianos gnósticos a finales del siglo II y comienzos del III. Pero nada más. Interesantísimo. Muy lejos del Jesús histórico. Sí, sí. No dice nada que nos interese ni nos revela nada de Jesús el Evangelio de Judas. Nada. Interesantísimo, profesor Piñero. Sigue usted escribiendo todas las mañanas, ¿no? En el blog, en su blog. Sí, llevo unos días en... Sí, llevo muchos años escribiendo todos los días. Me parece que ahora o dejo de escribir un poco y me dedico como más intensamente, ¿no? O no acabamos la edición. Sí. Laica, universitaria, aconfesional, pero para el pueblo del Nuevo Testamento, que estamos preparando y que necesita mucho pulido, mucho ambientado, y me tengo... Hombre, todos los días, casi todos los días escribo, es decir, que si alguien está interesado, y sobre todo en la vida del Jesús histórico, lo que tiene que hacer es, si quiere, puede entrar en mi blog, el blog de Antonio Piñero, y ahí verá cómo se está discutiendo. Ahora mismo tenemos hay algún grupo de gente que me lleva mucho a la contraria. Sí. Creo que hay una estupenda discusión a propósito. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué lo mataron? ¿Jesús tenía algo que ver con la política de Israel? ¿Se murió como un sedicioso? En fin, todas esas cosas y tal. Es sí. Decir, que en mi blog, donde yo escribo, bueno, todos los días, sí. Pues ahí está la discusión actual sobre Jesús en muchos campos. Y si alguien quiere... Ya lo creo, que lea y ya está. Ya lo creo que quieren. Ya saben ustedes el blog de don Antonio Piñero. Profesor, qué decirle, que nuestra más profunda gratitud y, como siempre, una clase magistral. Ha sido un placer escucharle y muy, muy revelador, ¿eh? Por lo menos ya hablo por mí, por lo siguiente seguro que también, porque nos ha quitado bastantes velos en esta entrevista, profesor. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo muy fuerte, profesor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En busca del misterio, con Santiago Vázquez. Con el catedrático emérito y eminente profesor don Antonio Piñero. Creo que desde un punto de vista absolutamente objetivo ha quitado y ha desvelado unos cuantos velos importantes. Esto es muy importante. Las cosas como son y como reza la frase, caiga quien caiga y caiga lo que caiga. Abrimos teléfonos para estos últimos minutos, amigos. A través del... nos pueden llamar ya, ahora mismo, 644-963-454. Repito, 644-963-454. Llámenos. ¿Para qué? Pues no. Pueden contarnos lo que deseen estos minutos de programa que tenemos todavía hasta las 7 en punto de la tarde, aquí en directo en World Press Radio, el mundo del misterio en el aire, en la comunicación, una forma diferente de ver el misterio, aquí cada miércoles de 4 de la tarde hasta las 7. Recibimos llamadas de los oyentes para contarnos alguna experiencia con lo paranormal, plantear alguna pregunta, dar su opinión sobre lo escuchado acerca de lo que ha expresado el profesor don Antonio Piñero, para lo que deseen. Ahí tienen nuestro número de teléfono, que también a través del canal lo están viendo, 644-963-454. Sí quiero aprovechar, Fernando, para saludar a concretamente a cuatro oyentes también muy fieles, y eso para nosotros es muy importante. Un abrazo para todos, y a través del canal me están viendo con en mi chal manto, Fernando, porque dentro del estudio habrá que decirle a Ricardo que nos ponga una chimenea, una pequeña chimenea, porque chimenea. Se queda uno frío. Bueno, pues permítanme, por favor, que me ponga mi manto franciscano para guarecerme del frío. Un abrazo para Mr. Robot, ya están las llamadas. Mr. Robot, por favor, cómo no, un abrazo muy fuerte. Para Enrique Gómez, que se me ha olvidado. Por supuesto, para un gran amigo, compañero, David Dorado. Y también para Caballo de Troya, que es un usuario también fiel desde hace mucho tiempo. En definitiva, para toda la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, a través de esta su emisora online, Radio Online, World Press Radio. Vamos a recibir llamadas telefónicas de los oyentes. Lo haremos sino el miércoles que viene, próximamente, dedicarles una hora entera a recibir llamadas telefónicas. ¿Qué te parece, Fernando? Me parece perfecto, me parece maravilloso. Pues venga, vamos a dar paso. Amigos oyentes, participen de todas las maneras posibles. Vamos a dar paso a la primera llamada de esta tarde. Pues vamos allá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Soy Mónica Luz y Fuerza. Hombre, Mónica Luz y Fuerza. Hola, Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el programa y por la sección del maestro Piñero. Ha sido magnífica. Bueno, ¿qué te ha interesado, si me permites estudiarte? ¿Qué te ha interesado más de la entrevista? Es que lo hemos escuchado poco porque yo ahora estoy fastidiada de la rodilla y más de una vez tengo que ir al lavabo. Sí. Pero sobre todo a la parte última, sí, de la parte del Evangelio de San Judas. De Judas. De Judas. Sí, porque Judas es el único apóstol que no es santo. Sí. No lo es, ni muchísimo sí. menos, ¿no? No lo es, ¿no? No lo es. Sí. Mónica, ¿quieres plantear algo? ¿Quieres decir algo? Sí, mira, hace pocos días, ¿vale? Me parece que el domingo, el lunes, nos pasó una cosa a mi marido, a Carlos y a mí. Sí. Que estábamos hablando de un familiar muy, muy cercano. Yo no lo conocí, pero estábamos hablando intensamente de él y nos vino un olor de aguas de rosas. Uh-huh. Y fue bastante, bastante bonito en ese sentido, porque fue como una ráfaga muy pocos segundos, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero fue un buen regalo, creo yo, para nosotros en ese sentido. un fenómeno de clariesencia, osmogénesis. No había en ese momento ningún foco natural, ¿no?, que pudiera provocar olor a rosas o algo parecido, ¿no? No. Aparte, en casa, lo que es dentro del piso, no tenemos ninguna sí. planta ni nada de eso. Solamente en el balcón tenemos dos plantas de remedios naturales, porque me gustan mucho. Sí. Y en fin. Bueno, Pero, en todo caso, ya sabes que ese tipo de aromas florales, en este caso a rosas, pues sí. cuando pertenecen a un ámbito paranormal, pues su significación es enormemente positiva. Así que enhorabuena. Mónica, sí, dime. No, muchas gracias. También decirte que gracias por hablar muchas veces del profesor don Germán. Hombre, por nosotros, favor. Nosotros, a ver, Carlos es un antiguo murciélago cuando estaba en turno de noche, y a mí me ha hecho pasar esa pasión, ese sentimiento por el profesor don Germán. Muchísimas gracias, y para mí hablar de don Germán, que ha sido mi maestro y que sigue siéndolo desde el otro lado, aunque no le pueda ver ya, pues es todo un privilegio. Es un privilegio y un regalo de la vida. Mónica, muchísimas gracias por tu llamada. Un abrazo muy fuerte. Una sugerencia, perdona, sí. una sugerencia. Muy rápido que estamos. Que la hice la semana pasada. Sí. A ver si puedes hacer alguna entrevista a Pilar Ramiro de Pano. Así, bueno, al menos pues, si ella escucha este podcast o pues, está escuchando, yo, que sepa de que nos gustaría muchísimo a muchos de los seguidores tuyos que los dos alumnos, los dos adeptos del gran humilde profesor don Germán estuvieran juntos. Lo haremos. Pilar Ramiro de Pano, el libro de don Germán, Más allá de los fenómenos paranormales, fue la persona que recopiló, compiló toda esa información. Mónica, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti y para tu esposo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo y muchos besos. Gracias. Buenas tardes. Dígame vos. Que se nos ha ido el tiempo ya. Se nos ha ido rapidísimo, la verdad. Y casi no hemos hecho más que empezar. Le pediremos a Ricardo 5 horas más de programa. Tenemos el permiso de Ricardo, si tenemos más llamadas, podemos meter una llamada, me dicen. Bueno, pues nos lo concede nuestro director. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Bueno, supongo que me conocerás si te digo Mr. Robot. Hombre, Mr. Robot. Pues un placer saludarle. Igualmente, tanto a usted como a don Fernando. Sí, un saludo y un abrazo muy fuerte. Quería solamente expresarle pues mi gratitud por poder volver a verle en las ondas, aunque ya lo escuchábamos por podcast. Muchas gracias. Y también, en escasos segundos, comentarle un caso que me sucedió. Será cuestión de 30 segundos. Sí, adelante. Hace 5 años ahora, recientemente, falleció mi padre. Sí. Y curiosamente, debido a la enfermedad, estuvo en casa hasta que falleció. Y una vez ya se, se le hizo ya pues la cremación pertinente. En los siguientes días sucesivos, cuando llegaba a casa para estar pues atendiendo a mi madre por el estado en el que se encontraba tras la pérdida, empecé a notar en la habitación en donde mi padre estaba, era un despacho donde él estaba siempre ahí pues atendiendo sus cuestiones, sus cosas. Sí. Y justo cuando pasaba por al lado de ese despacho, percibía un olor bastante, he de decir, nauseabundo, algo parecido como a si fuera comida podrida, uh-huh, pescado podrido, etcétera, etcétera. Sí. Un olor así muy parecido. Sí. Curiosamente, durante 3 o 4 días, ese olor estuvo ahí permanente en todo momento. ¿Permanente? Sí. Era pasar justo por al lado, por el pasillo, y entraba en la habitación, en ese despacho, y estaba ahí ese olor. Rastreé la zona a ver si mi madre había dejado algún resto de comida o algo que se hubiera, bueno, descompuesto y hubiera sido la causa, pero no encontramos nada. No había nada. Y he de decir que tras mirar en internet y leer algún libro relacionado con este tema, un día decidí entrar en ese despacho y, sin saberlo y suponiendo que a lo mejor podía ser algo relacionado con mi padre, me dirigí a ese olor, hice una serie de, bueno, de estuve hablando y le dije que ese no era su sitio, que debería irse ya al destino que le tocaría. Sí. Y quedó ahí la cosa. Curiosamente, a partir del día siguiente, hasta la fecha de hoy, ese olor ha desaparecido. No sé si podía ser alguna especie de señal o algo relacionado con mi padre, pero no sé si podría usted decirme algo relacionado sobre este tema o... Muy bien, pues le digo lo siguiente. En relación con su padre, lo dudo muchísimo. Lo que sí está claro es que hay una reacción causa-efecto, o efecto causa, como lo quiera mirar, en cuanto a que usted hace un mandatum, que es como se denomina, más dentro del contexto demonológico, y correcto, ese olor, esa clarisencia desaparece. Entonces, pues nos encontramos ante un efecto paranormal. Tenemos que dejarlo aquí porque ya desde el control me dicen que tenemos que cortar porque nos hemos pasado unos minutos. Mr. Robot, un placer y mis respetos. Muchísimas gracias, por compartirnos. Muchas gracias a usted. Seguiremos viéndolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Gracias. Un abrazo. Terminamos. Buenas tardes. Terminamos el programa, Fernando, por favor. Terminamos con lo que tengo. ¿Está previsto? Sí, sí. Regreso al futuro. Es como si no se quisiera marchar. No se quiere ir en el DeLorean. Volveremos el próximo miércoles a las 4 de la tarde aquí en WordPress Radio. Ha sido un programa realmente apasionante. Yo creo que un programa lleno de datos, de contenidos y, lo más importante, para pensar. Fernando, gracias. Un placer, Santiago, como siempre, estar aquí. Y nos escuchamos, nos vemos la semana que viene. El próximo miércoles y esta noche, podcast doble, a través de Twitter lo anunciaremos. Doble ración. El programa de hoy y el programa del editado y con anexo del miércoles pasado. Esta noche una cita, hacia las 11 de la noche. Tenemos una cita en Twitter y aquí la próxima semana en WordPress Radio, nuestra casa. Gracias, amigos. Sean moderadamente felices. Muy buenas tardes. Adiós. Os